Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un viernes más aquí, a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM y a través de internet. A su programa amigo, a Voces del Misterio, presente en 22 países, en 37 provincias españolas y a través de nuestra radio online y también a través de iVoox. Hoy con un programa muy especial, porque en una fecha tan señalada queremos que sea todo un maestro del misterio como Jesús Callejo, el que nos hable de un tema especial y muy desconocido, mariafonías. Es algo así como la presencia, las apariciones femeninas inexplicables a lo largo de la historia. Y en estas mariafonías nos va Jesús Callejo a desentrañar todos los misterios y mucho más que guarda este enigmático tema. No se lo pierdan, porque van a disfrutar con ese saber y esa forma de contarlo que tiene nuestro invitado de esta noche. Comenzamos aquí ahora en Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Libros, momentos radiofónicos, ahora lo tenemos en la escóbula de la brújula, pero bueno, el currículum es inmenso, en televisión, en periódicos, en revistas, en todos lados. Es un escritor impenitente. Yo creo que es uno de los tipos que más, si quisiera, libros podría publicar cada año, porque sabe y sabe expresarlo, que es lo difícil. No es saber, sino saber expresarlo, y él tiene esa capacidad de, con toda la información que tiene en su PC, saberla llevar y saberla transmitir al pueblo llano. Es decir, a gente más cerradita como yo. Yo me entero hasta de lo que cuenta Jesús Callejo con sabiduría, porque lo hace de una forma fácil, de una forma directa. Y, hombre, yo llevo 33 años en el mundo de la comunicación. Lo que se valora de verdad no es ser un sabio, tener una voz fantástica, sino saber llegar y saber transmitir y que la gente te entienda. Y Jesús Callejo es un sabio, es un gran investigador, pero hace que la gente lo entienda en un lenguaje fácil, directo, y por eso lo adoramos, y por eso siempre que viene se llena Don Cecilio, y por eso seguirá viniendo, y por eso seguiremos comprando sus libros, escuchando sus programas. Señoras, señores, prepárense para que se les salga el pellejo. Con todos ustedes, Don Jesús Callejo. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Dar las gracias, como no, a la Asociación Cultural Don Cecilio por invitarme un año más. El año pasado no estuve, yo creí que ya iba a ser, me iban a poner falta y que ya no me invitaría, pero bueno, la verdad es que ya no solo el hecho de estar un año más, sino el reencontrarme con buenos amigos y sobre todo pues con toda la gente que le apasiona este tipo de temáticas. Y las temáticas son tan variadas que muchas veces cuando se habla de misterio, mucha gente lo reduce solo a, pues eso, a ovnis, fantasmas, casos paranormales cuando realmente el misterio es todo. Realmente la vida, el hecho de vivir ya es un misterio. Entonces tengo que dar las gracias a mis buenos amigos, por supuesto siempre el recuerdo de Rafael y que este ambiente nunca se pierda, ¿no? Este ambiente de complicidad, de realmente de personas que nos mueven los mismos intereses y lo que nos mueve es saber algo más de lo que nos rodea. Y esa es un poco la finalidad, ¿no? Cuando uno da una charla, intenta expresar de la mejor manera posible pues aquello que conoce o que ha investigado. Y en mi caso, intentar también sorprender, intentar dar una visión distinta de aspectos que son muy conocidos. Son conocidos los mitos, son conocidas las leyendas, son conocidos muchos hechos históricos. Pero a veces no nos damos cuenta que tienen un hilo común, que hay una intencionalidad. Y esto es lo que he intentado, o lo que voy a intentar mostrar esta noche, ¿no? Esta mariofonía, que parece un poco rara la palabra, la verdad que sí, porque no es una palabra al uso, pero para que nos entendamos, sería un poco esas apariciones de entidades femeninas que dentro del mundo cristiano se identifican con la Virgen María. Y el subtítulo de apariciones programadas tiene su razón de ser, porque en esta charla que doy por primera vez, que forma parte de una investigación propia, intento también exponer mi hipótesis de por qué muchas de estas apariciones, tanto en el ámbito pagano en la antigüedad como en el ámbito cristiano en la actualidad, sí que obedecen a una especie de plan, vamos a llamarle un plan divino. Nosotros conocemos muchos panteones mitológicos, el romano, el griego, el sumerio, el egipcio, y todos los panteones siempre hacen una división entre hombres y mujeres, todos ellos dioses, pero al fin y al cabo se comportan como muy parecidos a los humanos. Y de vez en cuando se dejan caer por nuestro reino terrenal para dejar algo, para dar un mensaje o sencillamente para liar la parda, como algunas veces ocurre, ¿no? Incluso sus propias cuitas son muy parecidas a las humanas, ¿no? Se pelean entre ellos, tienen amoríos, tienen adulterios, en fin. Si viéramos un poco con detalle la vida de los grandes dioses, veríamos que se parecen bastante a los humanos. A lo mejor de ahí que realmente nos hizo a su imagen y semejanza. No me extrañaría. Pero me voy a centrar más en aquellas apariciones de carácter femenino. Ya sabéis que dentro del mundo de la manifestación, que se llamaría técnicamente hierofanía, la hierofanía es la manifestación de lo sagrado. Es aquello en lo que, sin darnos cuenta, porque evidentemente no obedece a nuestra voluntad, algo se produce, un fenómeno extraño, sobrenatural, sagrado, místico, espiritual, que deja una huella. Esa es la hierofanía, esa es la palabra que utilizó Mircea Eliade en una de sus obras para intentar significar esa sensación, esa manifestación de que lo sagrado está en todas las partes, pero algunas veces se manifiesta y algunas veces se quiere dejar sentir. Y dentro de esa hierofanía, que es lo que da lugar luego a los lugares mágicos, a los lugares de poder, las manifestaciones femeninas, desde mi punto de vista, tienen un carácter muy especial. Porque nunca han dejado de producirse. Eso para mí es lo interesante. Muchas veces pensamos, dice, bueno, pues Artemisa, Afrodita, Demeter, se aparecían hace siglos, hace milenios, y forma parte de las leyendas o forma parte de los mitos, pero no le damos mayor credibilidad. Pero claro, cuando analizas un poco el fenómeno desde un punto de vista global, holístico, diríamos ahora, sí que empiezas a percibir como una especie de programación, de pautas, de plan, y en este caso de un plan divino. Porque muchas de esas manifestaciones están relacionadas con un lugar concreto. El genius loci, que se llama. Los romanos lo llamaban el genio del lugar. Decían que determinados sitios del planeta anida un numen, un dios tutelar, un ser no humano que protege, pero también tiene como territorio un lugar específico, que pueden ser montañas, que pueden ser lagos, que pueden ser árboles, que pueden ser cuevas. Y según las tradiciones se les llama de distintas maneras. Ese genius loci, ese genio que si tú le sabes apaciguar te puede conceder muchos beneficios, pero que si entras en su territorio de una forma totalmente indecorosa te puede producir muchos males. Ese genio es Loki, es lo que en muchas culturas se ha denominado de distintas maneras. Cuando se va uno a Sudamérica, a Perú, por ejemplo, pues te hablan de los apus de las montañas, esos dioses que están en determinadas cumbres. Sería un genio Loki, cómo no. Si hablamos de los árboles, serían las driadas, esas hadas que están relacionadas con los árboles, en concreto con los robles, que anida un espíritu interior. Si hablamos de las fuentes, pues estarían las ninfas, y de ahí que los romanos hicieran muchos ninfarios, que por cierto, había que hacer una serie de ofrendas para aplacarlas o para menos que te concedieran determinados deseos. Luego con el cristianismo, pues se convirtió, ¿no?, en un lugar con una advocación o bien mariana o bien relacionada con San Juan Bautista, que es el que tenía todas las papeletas para cristianizar un lugar pagano relacionado con las aguas. Y siempre se convierten en aguas terapéuticas. Y así podríamos citar varios casos. El genius loci es fundamental que lo tengamos un poco en mente para entender un poco lo que intentaré mostrar, que nunca demostrar, evidentemente, que intentaré mostrar esta noche en esta charla. Que hay entidades que están asociadas a un lugar, pero también a una intencionalidad. Y por eso se manifiestan donde se manifiestan, con unas características programadas muy determinadas. Y cuando digo programadas, lo digo con toda la intencionalidad, porque creo que sí que obedece a una especie de plan orquestado y muy teatralizado. Y aquí entraríamos un poco en las diferentes clases, antes de llegar a esta, en las diferentes clases de apariciones, un poco yo creo que es interesante para tenerlo en cuenta. Cuando se habla de apariciones, de esas mariafonías, de las apariciones de entidades femeninas, hay como tres posturas, ¿no? Apariciones marianas, para que nos entendamos. Hay tres posturas. Están aquellos que niegan que haya cualquier tipo de aparición. Se niega absolutamente. Ya no estamos hablando de escépticos y de negacionistas. Cualquier persona, cualquier vidente, sea pastorcito o sea un cura rural, si dice que ha visto a la Virgen, se lo está inventando o sencillamente es una paridolia, que también es otra explicación que han intentado dar a muchos de estos fenómenos, o una especie de fenómeno óptico, o sencillamente, pues todo, una manipulación o una sensación de que estás viendo algo bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica o sencillamente bajo los efectos de un estado mental, vamos a llamarle, perturbado. Por lo tanto, se niega la realidad de este tipo de apariciones. La otra postura, la que os podéis imaginar, es aquellos o aquellas que admiten que estas apariciones corresponden a lo que dicen ser, que es la Virgen. Siempre es la Virgen la que se aparece y luego cambia el nombre, ¿no? La Virgen del Carmen, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima o la Virgen del Rosario, pero sería la Virgen. Y entre las dos posturas, que es en la que yo me muevo, es decir, yo sí creo que el fenómeno es real, pero no me creo que sea la Virgen la que se aparece. Está esa postura intermedia, esa que intentaré un poco mostrar. Es decir, hay unas apariciones de entidades femeninas, así son interpretadas por el vidente de turno, pero ese tipo de apariciones también obedecen como a tres características distintas. Hay algunas que son, por decirlo así, apariciones pasivas, es decir, solo se presentan, se manifiestan, y tal como aparecen, se van. No dicen nada. Pero sí deja al vidente o al espectador, le deja totalmente estupefacto, como diciendo, ¿qué ha pasado? Algo, imaginaros, una entidad que está flotando sobre un árbol. Pero no interactúa con el testigo. Es como si fuera un mero observador la propia entidad. A ver qué ocurre, como provocar una reacción. De esas hay varias apariciones. Luego estarían las otras, las que sí interactúan, las apariciones en las que hay un contacto, a veces verbal e incluso con entrega de objetos, con el vidente o los videntes de turno. Que esas son las más normales, por decirlo así. Hay un tipo de entrega de objetos, a veces entregan rosarios, propiamente dicho, y otras veces lo que entregan son mensajes. O bien puede ser mensajes privados, que solo es para el vidente, para que no los comparta con nadie, lo cual no deja de tener su cierta ilógica, porque para qué entregar un mensaje que tú no puedes divulgar. Bueno, eso ha pasado en Carabandá y ha pasado en las apariciones de Lourdes. Se dieron mensajes privados solo para un determinado vidente y que se lo llevaron a la tumba cuando ellos murieron. Nunca se supo en qué consistía ese mensaje. Y hay otras veces que son mensajes más públicos, que lo que pide normalmente es que se rece, y particularmente que se rece el rosario, Ya veremos un poco por qué tanta insistencia con el rosario. Otras veces lo que dicen es que se construye un santuario, pero que se construye el santuario justo en el lugar de la aparición, no 2 metros más allá, por lo que os decía, por el genius loci. Es decir, tiene que ser en ese sitio. ¿Por qué? Porque es el sitio especialmente energético, especialmente de poder. Entonces, es ahí cuando interactúa la aparición con el vidente, es mucho más interesante porque nos suministra mucha información, mucha o poca, porque normalmente las frases siempre son cortas, muy escuetas y muy simples, y a veces hasta contradictorias. Y por último, estarían las apariciones espectaculares. Es decir, normalmente, ya sabéis que las apariciones es en lugares apartados, y siempre le ve, pues eso, un pastorcito, una persona del campo, a veces analfabeta, que luego le cuesta expresar con palabras lo que ha podido ver. Pero, y eso no es normal, ¿cuántas veces muchos de los que estáis aquí habréis dicho, bueno, si esto es verdad, ¿por qué no se presentan de manera pública, espectacular? Y es que se han presentado de manera pública y espectacular. Y luego contaré algún ejemplo. Así que esa es la escenificación teatral, muy interesante, donde ya no reparan en gastos este tipo de apariciones. Dice, vamos a tirar la casa por la ventana y ahí hay de todo. Y ya no lo ve uno ni dos, sino 100 personas, 1000 personas o miles de personas. Fijaros un poco, yo creo que la escenografía creo que queda clara, ¿no? En momentos muy concretos, de todas las épocas y en todas las zonas, para que me circunscribo mucho más a la parte europea, que es la que conocemos, ¿no? Y la más, como la más documentada, pero os puedo asegurar que este tipo de apariciones también se dan en África, en Asia y en todo tipo de religiones. Lo que pasa es que son interpretadas, lógicamente, bajo su carisma y sobre, bueno, el aspecto religioso que tengan de este tipo de apariciones. Visto ya esto, ¿cuándo empieza un poco a orquestarse este plan mariano? Nada que ver, evidentemente, con cuestiones políticas. Este plan mariano se orquesta desde hace muchísimo tiempo. Fijaros que estamos hablando de un plan a largo plazo. Nuestra capacidad de entender el tiempo es muy simple, porque pensamos que el tiempo es lineal y no nos damos cuenta que realmente el tiempo, desde un punto de vista físico, sería como una cuarta dimensión. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, que tenemos 3 dimensiones espaciales y una temporal. La temporal no la tenemos muy controlada, pero bueno, la medimos, pensamos que la medimos con relojes y con otro tipo de aparatos. Pero realmente el tiempo es un tipo de dimensión por la que tú puedes entrar o salir. Y evidentemente el transcurso del tiempo en nuestro mundo tridimensional, en este planeta que se llama Tierra, es distinto al de una entidad no humana que permanece fuera, como si fuera eso, un ser de cuarta dimensión, puede entrar y salir a su imagen casi y semejanza en el caso de que quiera presentarse como un ser humano o como un ser humanoide, que es lo normal en este tipo de casos, a pesar de que estamos hablando de entidades proteicas, me refiero con esta palabra, que pueden adoptar la forma que a ellos les dé la gana. Pero si lo que interesa es transmitir un mensaje, tú no puedes aparentar o presentarte como un ser grotesco o animalesco. Tienes que intentar parecerte lo más posible a un ser humano, a alguien del que tú eliges para transmitirle un mensaje. Y de vez en cuando se saltan un poco a la torera este tipo de normas que solo dan mensajes o consejos y entregan regalos. Pero entregan regalos que luego se convierten referentes dentro del mundo de la espiritualidad, en este caso espiritualidad católica. Y hay varios regalos, no demasiados, pero voy a seleccionar 3 que yo creo que son importantes, muy conocidos por todos vosotros, pero que tienen o han tenido mucho interés en que esto se divulgue, que la gente lo tenga y que sea como un instrumento para ponerse en contacto con estas entidades. Estamos hablando siempre de entidades femeninas, que se puede llamar Virgen, pero si lo llamamos la Virgen María, desde mi punto de vista lo estaríamos reduciendo a una categoría muy específica. Y uno de los regalos más importantes es el rosario, evidentemente. Conocéis todos el rosario. ¿Sabéis que esto sería un regalo que realmente entrega una de estas apariciones marianas a Santo Domingo de Guzmán? Dice que esto ocurre en el año 1205 en una ermita de Pruil. Estaría él en Francia en ese momento, antes de empezar a perseguir a herejes y albigenses de la época. Y en una aparición, siempre según la leyenda, evidentemente no estamos hablando de ningún dato histórico, pero según la leyenda, se le aparece, y aquí tenéis uno de los cuadros, de los muchos cuadros representativos que hay. Los dominicos, por supuesto, esto lo tienen a gala. Le entrega el rosario, pero le entrega a conciencia esta entidad, para que se rece, para que se comuniquen con ella, y porque en el fondo, ya sabéis que el rosario es un sistema de mantras. Es decir, tú repites una serie de oraciones que tienen su finalidad, tienen su porqué, os lo puedo asegurar, no es nada casual, y con eso es como entras en un estado alterado de conciencia para comunicarte con esta entidad o emitir un tipo de vibración o de energía que es interesante para los fines que se persiguen. Aquí tenéis otra representación también de la Virgen, ya digo que hay muchísimos, pero para que veáis que ya forma parte no solo de la iconografía religiosa, sino que forma parte de los hábitos y de las costumbres de muchísima gente que se siente cristiana, que se siente católica. Pero fijaros cómo es un rosario. Si lo extendemos, esto es un rosario. Además, con 60 piezas, por decirlo así, que 60 en hebreo sería la letra Samed, que sería como una serpiente que se muerde la cola. Pero si lo ponemos sobre un tapete y lo extendemos, ¿qué símbolo es este? Es el símbolo de Venus. ¿Habéis caído en este detalle? Es el símbolo de Venus. Este es el símbolo. Por lo tanto, un rosario que entrega una entidad femenina en un momento específico y que no solo ahí se queda, sino que durante muchas apariciones a lo largo de los siglos se está encargando de decir que recéis el rosario y que entrega incluso rosarios materiales a ciertos videntes, es porque tiene mucho interés en el rosario. No hay aparición mariana, prácticamente no hay aparición, donde no se hable del rosario. Pero sin embargo, el rosario es un símbolo clarísimo de una deidad pagana, que es Venus, que en el fondo también está representando el amor, la belleza, y es una de las múltiples manifestaciones de la diosa madre, de la diosa tierra. Curioso, desde mi punto de vista. Yo os estoy poniendo una serie de curiosidades que creo que tienen su lógica interna, y luego al final expondré un poco mis conclusiones, ¿no? Pero es bueno que lo veáis. Fijaros que el rosario fue decisivo en una de las grandes batallas de la humanidad, a la batalla de Lepanto. En 1571 se produce el mayor acontecimiento que la historia ha visto, ¿no?, según palabras de Cervantes, que fue uno de los que participó en esta batalla. Y en esta batalla, que también tiene muchísimas manifestaciones pictóricas, hay un elemento sobrenatural donde un determinado papa, que es Pío V, tiene una revelación en ese momento. Y esa revelación es que, y está desde Roma hasta donde se estaba produciendo Lepanto, que es una de las zonas de la actual Grecia, hay muchos kilómetros. Y él tuvo la revelación, cuando abrió la ventana, de que la Virgen en ese momento estaba ayudando a la Santa Liga, las tropas cristianas que luchaban contra los otomanos, les estaba ayudando y que la victoria se había conseguido. Justo cuando él tiene esa revelación, que además tiene testigos y se lo cuenta, ¿no?, a su gente, justo es en el momento que se está produciendo efectivamente la victoria de las galeras y de los galeones, iba a decir españoles, pero bueno, cristianos, porque había flotas de todo tipo, incluso las venecianas, contra el Imperio Otomano, una de las mayores derrotas y que además sirvió un poco para que el Mediterráneo pasara a otras manos, ¿no? Ahí se les quitó un poco la tontería al Imperio Otomano, que hasta ese momento prácticamente ganaba todas las batallas navales. Bueno, pues ¿qué ocurre? Cuando dos meses después llega la noticia, efectivamente se confirma. Se ha ganado la batalla de Lepanto. Y como el Papa ya se lo había comunicado a los suyos, se pensó que había sido por intermediación de la propia Virgen. Y desde ese momento instauró un culto, que es Nuestra Señora de las Victorias. Pero luego otro Papa dice, no, yo creo que esta Virgen que se apareció, o que por lo menos insufló los ánimos suficientes para ganar la batalla de Lepanto, era la Virgen del Rosario. Y desde ese momento, ese 7 de octubre, se convierte en la festividad de la Virgen del Rosario, porque se le atribuyó directamente a la Virgen del Rosario por la cantidad de apariciones que previamente había habido siempre insistiendo sobre el Rosario. Así que se asoció el Rosario, la batalla, con este episodio clave para que la Virgen del Rosario adquiriera un protagonismo mucho mayor. Una vez más, había ahí un plan determinado. Os podría contar muchísimos más casos, pero voy a contar solo pequeñas pinceladas. la Virgen del Rosario y el Rosario como instrumento de oración se convirtió en uno de los pivotes esenciales a partir de ese siglo XVI. El otro regalo, ¿qué veis aquí? El escapulario. ¿Sabéis que también es otro regalo virginal, otro regalo divino? Es entregado. Y es entregado, en este caso, a Simón Stock, luego elevado al santoral, San Simón Stock, en el siglo XIII, pero aquí ya un poco más tarde, 1275, donde se le entrega con una condición. Es decir, se tiene que llevar, en este caso, él era como el prefecto de la orden de los carmelitas, se le entrega para que todo el mundo lo lleve puesto, porque mientras lo lleve puesto y si muere, nunca va a tener el peligro de caer en el infierno y de ser abrasado por el fuego eterno. Así que, más claro imposible, una aparición femenina que le entrega un rosario, un escapulario con esta condición, todo el mundo se lo puso, esa orden, los carmelitanos, para ellos es como uno de los elementos indispensables de devoción, pero claro, el escapulario es más cosas. Aquí tenéis otro de los cuadros que hace mención a ese escapulario, porque el escapulario es o bien como objeto devocional, que es esas dos tiritas, ¿no?, que luego terminan en esas pequeñas cápsulas, que a veces dentro también hay pequeñas oraciones, o bien estamos hablando de parte del hábito, en este caso de los carmelitas, pero que también ha servido para otro tipo de órdenes, como los trinitarios, por ejemplo. Forma parte como del hábito, sería el escapulario. Siempre lo llevaría encima porque eso les protegería. Es como una especie de talismán o de amuleto divino, porque fue entregado, según la tradición, por la mismísima Virgen. Y claro, imaginaros el efecto que ha tenido no solo en los carmelitas, que el escapulario sería marrón, sino en otro tipo de órdenes. Por ejemplo, los que son devocionarios de la Inmaculada Concepción serían azul, escapulario azul. Bueno, pues ahí lo tenés. Pero siempre con la misma finalidad. Hay que llevarlo encima porque además tiene un carácter sagrado, que corresponde un poco a los objetos que en el mundo pagano daban los dioses a los mortales y que luego se colocaban o en distintos templos o bien en casas particulares. Bueno, pues aquí tenemos, estamos dentro del mundo cristiano. Y el tercer regalo virginal, ¿sabéis cuál es esto? La medalla milagrosa. En la medalla milagrosa, que es uno de los aspectos curiosos, ¿no?, de una aparición relativamente moderna, estamos hablando del siglo XIX, en el año 1830, a Catalina Labouret, que era una chica, bueno, tenía unos veintipocos años en aquel momento, una de las hermanas de la caridad, pues se le presenta de improviso la Virgen, y tal como ella lo declara, de esta manera. Una mujer con ese vestido azul, con una corona de 12 estrellas y con las manos de las que salen una serie de rayos, que algunos incidían sobre la tierra, otros no, y pisando con los pies una serpiente. Pero aquí viene lo curioso. Esta visión que ella ve ovalada le dice que lo tiene que convertir en medalla y que esa medalla va a ser a partir de ese momento la medalla milagrosa. Por eso la llaman la aparición de la medalla milagrosa. Esto es una medalla que lleva muchísima gente. Estamos hablando de millones de personas que llevan, porque también se ha convertido en un talismán. Ahí tenéis el anverso y el reverso con las mismas inscripciones y los mismos motivos que ella vio en el momento de la aparición, en 1830. Y se ha convertido también en un referente del catolicismo. Entonces, aquellos que tienen el rosario, que tienen el escapulario y que tienen la medalla milagrosa, os puedo asegurar que a lo mejor, sin darse cuenta, llevan encima determinados regalos que no han sido confeccionados por humanos, sino que más bien han sido confeccionados por entidades celestiales que han tenido un interés muy particular en que esto se hiciera y que se propagara. Hasta el punto, para que veáis un poco las consecuencias que tiene, ahí tenéis a Catalina Labouret, cuando ya era bastante mayor y justo cuando ya muere, su cuerpo está incorrupto. Está, ahora mismo hay una capilla en París, que se llama así, la capilla de la medalla milagrosa, donde ella yace porque luego la han convertido también en santa, gracias a aquella aparición y gracias a esa especie de regalo que sirvió para crear un antes y un después en el concepto de la espiritualidad. Porque pocas veces y pocos casos hay en los que se pueda recoger ni más ni menos que un objeto divino. A pesar de que esto no se lo entrega directamente a ella, pero sí le da la imagen suficiente para que se diseñe y para que se hicieran copias millones de veces. Yo llevo una medalla milagrosa, porque como me conozco la historia, sé que es un gran talismán, porque también ya sabéis que el poder de los talismanes o de los amuletos está en la energía que tú depositas en ellos. Si encima, además, tiene un origen, vamos a llamarle sobrenatural, pues miel sobre hojuelas. Pero aquí viene lo curioso. De esas relaciones que yo intento ver. Fijaros un poco esos regalos, aparentemente casuales, pero la importancia que ha tenido en el mundo del catolicismo. De las pocas apariciones marianas que están reconocidas por la Iglesia, muy pocas os puedo asegurar, hay muchísimas, hay cientos, miles de apariciones marianas en los dos últimos siglos, pero de las pocas que hay, y no llegan a más de 15 las reconocidas por la Iglesia, hay dos que se dan en Bélgica. Y además, con muy poco tiempo de diferencia. Una, que es la de Borén en 1932 y la de Vanos en 1933. Cuando deja de aparecerse en Borén a unas niñas, unas videntes, justo después aparece en Vanos. Curioso, estamos hablando de una época muy conflictiva en Europa en aquel momento, pero ¿por qué aparecerse prácticamente en dos localidades muy cercanas, las separa ciento y pico kilómetros? Y cuando deja de aparecer en Borén, ocurren 12 o 13 días cuando se produce la primera aparición en Vanos. Es decir, como si tuviera un interés muy especial en aparecerse en dos localidades belgas. ¿Por qué? Aparentemente no tendría mayor repercusión, y más cuando de las pocas apariciones marianas reconocidas, hay dos justo en Bélgica y dos prácticamente que se están produciendo a la vez. Llamativo. ¿Por qué? Aquí viene un poco una teoría mía. ¿Reconocéis esta bandera? Esta bandera es la del Consejo de Europa, que también la ha adoptado el Parlamento Europeo. Y además se adopta en 1955. ¿Pero a raíz de qué? Se hace una especie de concurso para que la gente, bueno, pues exponga sus proyectos. Y uno de ellos es un católico, pintor de Estrasburgo, llamado Arsenio Hey. Y él propone esta bandera. De las muchas que se propusieron, él propone esta. Y esta es la que es elegida. Claro. Al final elige, él da una explicación diciendo, bueno, pues por entonces no había 12 miembros, había muchos más, ¿no? La unidad europea, pero que era lo que se buscaba no era representar cada estrella a uno de los países, porque se sabía que se iba a incrementar la lista, sino algo simbólico. Dice, bueno, pues 12 estrellas, que el 12 ya sabéis que es un número sagrado, que representa la unidad, que representa la armonía, el cielo o el fondo azul, que también pues un poco representa el cosmos, representa que todos estamos bajo ese techo, ¿no?, azul, esa que todos somos uno. Dio una serie de explicaciones bastante convincentes para que el Consejo Europeo lo declare como bandera de Europa, de la Unión Europea. Y además lo hace en una fecha muy curiosa, porque es el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción. Hasta ahí lo dejo, pero qué curioso que cuando luego da la verdadera razón Arsenio Hey, dice que esta bandera se inspiró directamente en la Medalla Milagrosa. Él era un católico, apostólico y romano, él era un devoto de la Medalla Milagrosa, y él pensó que si la Virgen había diseñado aquello para el bien de la humanidad, ¿por qué no para esta incipiente Unión Europea hacer algo, pero sin decir claramente que venía de la Medalla Milagrosa, porque se lo hubieran rechazado? Pero luego él lo confesó en una revista católica que se llama Magnificat, y él lo confesó. Por lo tanto, para que veáis cómo son las cosas, esa propuesta que se hace al final se convierte en la auténtica, por las razones que sean, no vamos a entrar, pero de las varias propuestas eligen esta. 12 estrellas que corresponden a las 12 estrellas que os he mostrado que tenía la Medalla Milagrosa en esta imagen. Esta es el azul, ya sabéis por qué, y con toda la simbología que él sabía perfectamente que iba a calar, que iba a calar hondo. Y además, el que se apruebe oficialmente en una fecha tan emblemática como el de la Inmaculada Concepción, y luego os diré también por qué. Fijaros un poco en este tipo de detalles, que no son inconexos, sino que todo obedece a una especie de plan y de importancia. Lo que pasa es que lo bueno de un plan a largo plazo es que a corto plazo no nos damos cuenta de las repercusiones que tiene todo esto. Pero ahí tenéis una bandera del Consejo de Europa. Y veréis la cantidad de apariciones que hay y que tienen además unas pautas comunes a la hora de aparecerse. Que esto también es muy llamativo. cuando tú estudias las de las apariciones de la Salet, de Lourdes, de Fátima, de Garabandal, las de Medjugorje, todas las que queráis, prácticamente todas obedecen a unas pautas comunes. Me estoy refiriendo a las que yo considero que son auténticas. Sabéis que luego hay apariciones que son falsas, más falsas que un euro de corcho, y por lo tanto no hay que darles mayor credibilidad. Y sabemos cuáles son las falsas. Pero las que son auténticas sí que obedecen a un tipo de modus operandi. Ese modus operandi, básicamente, os lo resumo, para que veáis un poco cómo siguen siempre un plan predeterminado, es que el vidente está en un lugar apartado, puede ser un niño, varios niños, siempre muy jóvenes, casi siempre iletrados o analfabetos, y de buenas a primeras oyen como un pequeño zumbido, como un pequeño trueno. Muchas veces cuando es el zumbido lo asocian a un zumbido de abejas. Ahí se produce como un detonador. Les extraña, se produce luego un silencio alrededor de la escena, que normalmente suele ser cerca de un árbol, cerca de una cueva o cerca de un río. Un silencio inquietante, porque incluso si hay animales cerca, los animales se callan. Inmediatamente después se ve como una pequeña lucecita, que algunos lo describen como una nube blanca y otros como un punto de luz que se va agrandando poco a poco. Y esa luz que se va agrandando, al final va cogiendo forma y esa forma se convierte en una entidad o en una silueta femenina, que por cierto suele estar flotando o sobre un árbol o sobre un peñasco o sobre algún accidente geográfico de los que haya por allá. Flota, rodeada de luz, siempre como una niña, se la describe como una niña, si son niñas las videntes siempre dicen como ella, de un metro de estatura más o menos, con ropas muy, muy lujosas, muy resplandecientes, y siempre rodeada de un halo de luz y postura hierática, ¿no? Siempre en la postura que adopte la aparición, que normalmente es o con un rosario en la mano o extendiendo las manos o en actitud de bendecir. Ahí, si son de las apariciones que interactúan, suelen dar un mensaje, siempre con frases y palabras muy cortas, como si obedeciera a un tipo de programa establecido. Tienen como actuaciones muy, muy robóticas y al poco tiempo, como si esa conexión con el mundo tridimensional se terminara, desaparecen y normalmente desaparecen como una especie de fogonazo. Siempre oyen como una detonación. Y se van. Ese es más o menos el modus operandi, de forma muy resumida, de este tipo de apariciones de la época cristiana, por decirlo así. Con lo cual también llama mucho la atención, que casi siempre se dan las mismas pautas. Luego hay distintas variantes, ¿eh? En algunos casos hay algún tipo de sonido, en otros casos hay como pequeños resplandores, en otros casos se ven como luces alrededor, es decir, esta especie de luces ufológicas que giran alrededor de la imagen, pero bueno, esas son variantes. La parte central de la programación es lo que os acabo de comentar. Bueno, os he dicho antes que dentro de esas apariciones las hay espectaculares. Yo no voy a entrar en detalle en lo que pasó en Fátima, en Lourdes, en La Salet, en Borén, ¿no? Tenéis ahí muchísima literatura y podéis buscar esos datos. Pero sí me voy a centrar en tres que fueron multitudinarias. Os he dicho que normalmente las apariciones son en lugares apartados y lo ve una, dos, tres niñas. Y aunque se junte mucha gente, solo lo ven los videntes. Los demás es como que lo tienen vedado, lo cual es muy interesante. Solo los videntes. Hay como una frecuencia que si tú no estás conectado, como si fuera una emisora, si tú no estás conectado a esa frecuencia, tú no puedes ni ver ni escuchar la aparición. Pero el vidente, es decir, la persona que ha sido elegida, sí puede ver y escuchar. Es decir, está en esa frecuencia, que es muy interesante, como una longitud de onda. Vale. Pero hay tres, que no hay muchas tampoco, pero bueno, os voy a elegir tres, donde ya hubo una especie de representación teatral a lo bestia. Una es la de la Virgen de la Capilla en Jaén, que posiblemente lo conozcáis. Esto ocurre en la noche pues bastante calurosa, ¿no?, de junio de 1430, ¿Y qué es lo que se ve alrededor de la iglesia de San Ildefonso? Pues toda una comitiva, o sea, de la buenas a primera. Es verdad, al principio hay como una especie de resplandor, de fogonazo, de eso que os he comentado, pero claro, aquí no aparece una entidad femenina encima de algo, ¿no? Aquí aparece toda una comitiva, pero una comitiva que los testigos que lo vieron dicen que estaría compuesta entre 400 y 1.000 personas. 400 o 1.000 personas. Ahí había de todo. Gente tocando tambores, música, personas vestidas con hábito, gente vestida normal de aldeano, pero siempre con ese carácter sobrenatural. Como si estuvieran viendo una representación teatral. Imaginaros las mentes de aquella época, estamos hablando en plena Reconquista, de algo que no pueden concebir con sus ojos, que es como todo un ejército, pero pacífico. Donde el personaje central era una entidad luminosa, femenina, una señora con un niño en brazos. Sentada en un trono, con toda la majestuosidad posible y con toda la pompa y la circunstancia que os podéis imaginar. Y aquello que va recorriendo lentamente hasta que llega lo que era el arrabal de Jaén en aquella época, hasta que llega a la iglesia de San Ildefonso. De hecho, algunos identifican porque hay como un gran clérigo, un obispo que va cerca de la propia Virgen y piensa que es San Ildefonso el que está allí. Con todo el boato, se acercan allí, se paran, hacen como una especie de reverencia y saludan y bendicen, y tan pronto como se vinieron, se van. Como una especie de, ¿cómo os diría? Como una película en la que tú das al interruptor y sin venir a cuento, se produce ahí una escenografía, pero sonora y visual. Y cuando digo sonora y visual es que lo podía ver todo el mundo que estaba allí. No se sabe cuántas personas había. Tampoco serían muchas a las 12 de la noche en ese junio de 1430. Pero sí hubo por lo menos 4 testigos que dejaron su testimonio con acta notarial, protocolo notarial que se llamaba entonces. Lo hay. Y algunos de ellos serán prelados, es decir, gente culta, gente que no tenía por qué mentir en decir este tipo de cosas. Y cada uno lo vio desde su lugar, ¿no? De hecho, si vais a la iglesia de San Ildefonso, en Jaén, veréis que hay este tipo de cartelitos recordando aquel fastuoso acontecimiento. De hecho, a partir de ese momento se convierte en la patrona de Jaén. Aquí tenéis que aquí se detuvo la procesión del glorioso descenso. Vieron que venía directamente del cielo y que tomaba tierra, es decir, como una especie de ejército, pero en este caso pacífico, que llegó a esta ciudad y consideraron que en esa noche del 10 de junio de 1430 la propia Virgen estaba bendiciendo la ciudad para que no le ocurriera ningún tipo de mal. Lo que por otra parte ha pasado con estas apariciones en otras ciudades, ¿no? En el caso de San Rafael, por ejemplo, en Córdoba, también tiene una historia bastante curiosa. Bueno, pues ahí tenéis el sitio, ahí veis, justo ahí, en ese lugar, se ha construido como eso, una pequeña capillita exterior, con su cartel, diciendo que ese fue el lugar donde para, donde hacen ahí como toda esa especie de representación teatral, y digo bien, representación teatral, porque ya digo que no interactúan con ningún vidente, no dan ningún mensaje, simplemente se dejan ver, y tal, como aparecen, desaparecen. Tal cual, dejando a todos estupefactos, pero claro, dando una señal clarísima de que eso no era normal, que no era humano, que era algo totalmente distinto a lo que ellos habían visto antes y, por supuesto, de lo que nunca llegaron más a ver, ni ellos ni nadie, porque este tipo de manifestaciones no son tan habituales. Bueno, pues ahí tenéis una multitudinaria en Jaén, en el siglo XV, pero no es la única. ¿Queréis más cercanas? Fátima. ¿Por qué digo Fátima? Ya sabéis que hay varias apariciones de Fátima, pero hay una que es el 13 de octubre de 1917. Aparece en distintos lugares, en distintos periódicos. Ya sabéis que poco a poco, a medida que se iban citando, ¿no?, a los videntes, pues la gente iba acudiendo en masa. Pero el último, es decir, cuando ya la Virgen dijo, bueno, os voy a soplar a todos. Venir este 13 de octubre porque haré algo que para aquellos que no crean van a creer. Y efectivamente se congrega multitud de personas. Ahí tenéis el periódico O Século, donde aparecen los videntes, y ocurre el famoso milagro del sol, o la danza del sol. Claro, cuando dicen, claro, ¿por qué este tipo de cosas solo la ven 4 videntes analfabetos? ¿No? Aquí lo pudieron ver hasta 70.000 personas. ¿Qué pasa? Que hubo una especie de contagio psíquico por parte de todos, que todos mintieron. La pena es las fotos que hay, que son de poca calidad, porque bueno, ya sabéis la época en que ocurre. Pero ahí tenéis la muchedumbre agolpada, muchos de ellos mirando al cielo y viendo lo que estaba ocurriendo ahí. Lo que ellos pensaban que era el sol, que evidentemente no era el sol, desde el punto de vista astronómico sería imposible, pero ven que en un día de lluvia, de pronto el cielo se abre, las nubes se despejan y lo que sería, lo que ellos pensaban que era el disco solar, empieza a girar sobre sí mismo y empieza a hacer una especie de danza que en algún momento parece que se va a precipitar al suelo. Ahí se asustan pensando que el fin del mundo estaba ya cerca, que era inminente. Y pega como una especie de vuelta de trombo y vuelve otra vez a su posición. Y la gente piensa que aquello era el sol, que aquello era un milagro de la hostia, con perdón. Bueno, pues, ¿por qué siempre se insiste de que este tipo de cosas solo le pasan a unas pocas personas? Hasta 70.000. En Fátima, Portugal. Esta es la visión que parece que tuvieron. Es muy llamativo porque, sin entrar en detalles, porque esto daría para otra cosa, ya sabéis que tanto Joaquín Fernández como Finada Armada, dos investigadores lusos, vieron, un poco por los testimonios originales, cómo era realmente la aparición de esta entidad a estos niños, a los tres niños de Fátima. Y lo que describen es esto, que realmente es una mujer con este vestido de red muy llamativo, con una bola luminosa en la mano. Y esto es lo que verían. Luego ya la imagen típica y clásica que tenemos de la Virgen de Fátima, en principio no tiene nada que ver con esto. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Porque este tipo de vestimenta, en principio, era habitual en vestimentas de entidades paganas, diosas paganas, que también se manifestaban de vez en cuando en el mundo terrenal. Como el caso de Inanna, que es una diosa sumeria. ¿Veis un poco la vestimenta que tiene? ¿Ves cómo, de alguna forma, aquí tenéis el original, que es una especie de cartucho sumerio, ves cómo tiene esa representación que se la presenta al hada para que se viera que realmente podía volar, que podía moverse por libertad, además, por los aires? Bueno, curioso, porque además a este tipo de entidades se las denomina las señoras de la red, por la vestimenta que tiene, incluso por los tocados que tiene, ¿no? Incluso con esa especie de cuernos, siempre representando como una media luna en cuarto creciente. Que tenéis una de las representaciones, que sería la misma. Bueno, llamativo, en principio, creo yo. Otra aparición multitudinaria, Zeitún, en Egipto. También lo mismo. Aquellos que dicen, ¿por qué siempre se aparecen a los mismos? ¿Por qué no hacen una exposición pública y espectacular? ¿Por qué no lo hacen? Pues lo hicieron. Y además, en Egipto. Y además, en una iglesia copta. En Egipto tiene más o menos unos 86 millones de habitantes. Los coptos representan más o menos el 9% de la población. ¿Por qué hacer eso ahí, en Egipto, en una iglesia cristiana copta? Y sin embargo, en 1968, así ocurre. Y ocurre no solo un día, ni dos, sino que ocurre durante bastante tiempo, hasta el año 1972. Y no solo en esa iglesia copta del barrio de Zeitún, vamos, de la iglesia de Zeitún, en este barrio del Cairo, sino que también ocurre en otros lugares en fechas posteriores. Hasta el 2009, ahí tengo recogidas, tengo seis apariciones, siempre con las mismas características de este tipo de entidades. Fijaros, aquí todo el mundo lo ve, estamos hablando de más de 100.000 personas que llegan a ver en distintos momentos este tipo de apariciones, más de 100.000 personas, muchas más que las de Fátima. La noticia pasó desapercibida en aquella época, porque como era en Egipto y encima era en una zona copta, bueno, pues ¿quién les va a creer? Se hicieron todo tipo de fotografías, incluso hay alguna que otra filmación, y funcionaba como una especie de holograma aquello. Aquí estaríamos hablando de esas, dentro de las tres clases de apariciones que os comentaba al principio, sería como la primera. Sería esa que aparece, pero no interactúa. No da mensajes, no habla. O sea, tan solo flotaba en la cúpula de, en este caso, de la iglesia de Santa María de Zeitún, flotaba y a veces hacía como una reverencia o hacía un ademán de bendecir a todos los que estaban allí. Y había como una especie de como de palomas alrededor, palomas luminosas, porque la entidad era siempre emite una luz interna de dentro a fuera, como ocurre con todas las apariciones marianas, y había como una serie de palomas y de pájaros alrededor también, lo cual es muy llamativo, porque en otras apariciones lo que aparecen son como lucecitas, esa especie de luces ovnis marianos, ovnis ufológicos, que en algunos casos pues han podido ser confundidos, ¿no?, con ovnis de verdad. Y esto no tiene nada que ver, porque estaríamos hablando de núcleos energéticos. Bueno, pues aquí tenéis una de las fotos, igual que otra de las que se hicieron, pero siempre la misma cosa. Pero no aparecía unos segundos, unos minutos, no. A veces estaban durante horas, hasta el punto que la gente se aburría. Estaba allí, ya veía esto, veía que, os podéis imaginar, que se tomaron todas las precauciones para saber que esto no era un fraude. Es decir, apagaron todas las luces, vieron a ver si alguien tenía un proyector que estaba proyectando esta imagen, subieron al tejado para ver si había algo allí y no veían nada. Es decir, no había ningún humano, ningún gracioso que estuviera haciendo esto. Era una entidad que flotaba, muy luminosa, y que hacía este tipo de, como de paseos, como si fuera un holograma. Y casi siempre hacía lo mismo. Y luego, cuando ya se cansaba, ella, la entidad y los que estaban allí, desaparecía. Pero a veces se aburría. Imaginaros que esto ocurre y estamos ahí media hora, una hora, y al final dice, bueno, me voy a casa, voy a ver el partido del Betis, porque esto ya es un poco cansino. Bueno, pues efectivamente, esto ocurría. Ahí tenéis otra de las imágenes de las muchas que se obtuvieron. Y una de las grandes concentraciones en el Zeitún. Pero ¿qué ha pasado en otros lugares? Incluso en el Fu, pero siempre asociado a iglesias coptas. ¿Para qué? Es una pregunta. ¿Por qué ese despliegue? Se busca algo, ¿no? Tú no haces esto y encima sin haber trampa y cartón. Nunca se ha sabido si esto era la Virgen o qué era. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que no era ningún gracioso. Puedo asegurar que las autoridades musulmanas estaban muy concienciadas de que esto no traspasara un poco sus fronteras, porque al fin y al cabo afectaba pues a un grupo minúsculo de su población, que son los coptos. Y sin embargo traspasó, claro, porque fueron muchos años, desde el año 68 hasta el 72, y luego en distintas manifestaciones que yo conozco, hasta en 6 iglesias distintas. Ya digo, la última, en el Warraq, que es un barrio cairota, que ocurrió en 2009. Ya desde entonces no he vuelto a saber ninguna más. Bueno, pues ahí tenéis otro dato muy significativo. ¿Queréis apariciones espectaculares? Os he descrito 3. Y 2 en el siglo XX. Interesante. Intentaré ir más rápido porque la verdad es que los temas... Pero bueno, interesante un detalle. A ver, este tipo de apariciones a veces quieren remarcar algo. Cuando digo algo, quiere decir que quieren remarcar o un lugar... o un evento que a ellas, hablo en femenino, que a ellas, a estas apariciones, les interesa que quede para la posteridad. Y en este caso me voy a referir a un dogma, al dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés? Yo también me lo pregunté. Cuando empecé a ver casos, digo, aquí hay como una fecha muy concreta. Aquí ya no intenta remarcar un lugar, sino más bien una fecha y un acontecimiento muy específico, que es la Inmaculada Concepción. Ahora ya no se dice mucho, pero antes era muy habitual. Ahora se dice solo en conventos, en confesionarios, pero era decir Ave María, sin pecado concebida, ¿no? Ave, por mí. O muchas de estas fórmulas, pero básicamente era esa. Es decir, lo de sin pecado concebida estaba muy asumido dentro de la mentalidad católica. Muy asumidas. Y esto es algo como muy español. Esto ya desde los Reyes Católicos ya estaban metidos en una cofradía de la Inmaculada Concepción. El dogma es muy posterior. El dogma es de 1854. Bueno, pero cuando esto empieza, es a finales del siglo XVI, en lo que llaman el milagro de Empel, ¿no? La isla de Bommel, imaginaron los tercios de Flandes, ahí al mando del capitán Bobadilla, y se encuentran en una situación penosa, ¿no? Están rodeados en esa pequeña isla, no tienen escapatoria y al final se dan cuenta que van a ser, o se rinden o van a ser masacrados. Bueno, y el capitán Bobadilla, como capitán de Flandes, que dice, aquí morimos y no nos vamos a rendir en la vida. Lo que hacen los holandeses es que abren las presas para que se inunde aquello y efectivamente se va inundando toda la isla y quedan reducidos en un lugar muy concreto que se llama Empel, que se llama el milagro de Empel. Bueno, qué curioso que justo en la víspera del 8 de diciembre, un soldado encuentra, está excavando, está haciendo una trinchera y encuentra una imagen de la Virgen. Esa imagen de la Virgen es el de la Inmaculada Concepción. Lo consideran como un buen augurio y se produce en ese momento algo extraordinario, algo que les deja a todos estupefactos. Y es que el río Mosa, que es el que estaba cercando a esta isla, el río Mosa se congela en esa noche, algo que no había pasado durante decenios. Sopla un viento muy helado justo al poco de encontrarse esta imagen mariana. Esto está recogido en las crónicas, ¿eh? Se hiela y gracias a eso, claro, los barcos que están maniobrando del enemigo no pueden porque si no, si se congela aquello, quedan encallados, entonces tienen que retirarse, y al helarse el río, ellos ya tienen una escapatoria, y no solo tienen escapatoria, sino que les contraatacan y les venden. Con lo cual, el capitán de los holandeses se queda asombrado y dice, esto solo ha podido ser un milagro, esto es una prueba de que realmente Dios está con los españoles, porque si no, esto hubiera sido imposible que hubiera ocurrido. En la vida aquí esto se ha congelado. Y en aquel momento, la Inmaculada Concepción se convierte en la patrona de los tercios de Flandes, y cuando desaparecen los tercios de Flandes, se convierte en la patrona de la infantería. Y estamos hablando de finales del siglo XVI. Todavía no habéis sido declarado dogma. Curioso, ¿no?, que se produzca este acontecimiento. Aquí está, este cuadro conmemora el dogma por Pío IX, cuando se conmemora y se proclama como dogma, es decir, que la Virgen no pudo tener el pecado original en el momento que fue concebida, y es algo que había sido un debate teológico durante siglos, os podéis imaginar, pero nunca se había declarado como dogma, pero se declara. Y se declara eso, el 8 de diciembre de 1854. Pero curiosamente antes, unos años antes, había habido un dato muy significativo, que pasa desapercibido, pero que yo os lo cuento. Había un niño que estaba poseído por el demonio y se le hace un exorcismo. Un niño italiano poseído por el demonio y le hacen un exorcismo. Y el cura le dice al demonio, si estás ahí y quieres salir, y además tenía una especie de xenoglosia también ese niño, hablaba lenguas que no debería conocer, pero le pone una prueba el sacerdote exorcista. Y es que le dice al demonio, si quieres que te conjuremos, si quieres salir de aquí, y sabiendo además que tú tienes conocimientos teológicos, ¿por qué no nos haces un poema sobre la Virgen? Y aquí viene lo curioso, o sea, y hace un poema perfecto sobre la Inmaculada Concepción, un demonio que estaría dentro del niño. Hasta tal punto que a Pío IX, que lo leyó, es una de las cosas que le movió para considerarlo un dogma. Es decir, fijaros, una entidad demoníaca que no tiene nada que ver con esto, que al final, bueno, tengo ahí el poema y lo podéis leer si queréis en internet. Sale un poema, un soneto perfecto de la Inmaculada Concepción, expresado por un demonio que por boca del niño, que era analfabeto, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, alguien lo copió, lo transcribió, y era una loa perfecta a que la Virgen estaba sin mácula, sin pecado. Curioso, sorprendente, por lo menos para mí. Pero aquí viene la testa, aquí lo tenéis. El 8 de diciembre de 1854 es cuando promulga para todos, urbi et orbi, este dogma de la Inmaculada Concepción. Pero es que estos antecedentes son muy significativos, desde mi punto de vista. Pero lo que es más, es que la entidad femenina, que de alguna forma ya había hecho una serie de maniobras para intentar remarcar que ese evento, por la razón que sea, le interesaba que quedara para la posteridad, no solo se queda ahí. Conocéis la aparición de Lourdes, ¿no? La aparición de Lourdes ocurre unos 3 años y 3 meses después de la proclamación de este dogma. ¿Y qué ocurre? Se le presenta a Bernard de Subirús. Le dice una cosa muy significativa, que, por cierto, los que hayáis estado en la gruta de Massavieux, en Lourdes, queda constancia. Se le aparece 18 veces, pero solo en la 16ª, a través de insistirla varias veces a esta entidad, que en un principio la niña, Bernardet, la llama Aqueró. Aqueró es como la cosa, como no sabe qué es, Aqueró. Eso. Entonces, claro, el cura le dice, pero tú pregúntale quién es, qué entidad es. Y luego la dice que es una pequeña, la pequeña señora, porque Bernardet la veía que tenía la altura muy parecida a ella, es decir, no tendría más de un metro diez. Y a la 16ª aparición, después de preguntarla 3 veces, a la cuarta vez, le dice que sois, era Inmaculada Concepción. Esa es la palabra exacta, que sois, era la Inmaculada Concepción. Lo dice en patuá, el Virgudán, que es un dialecto de la zona. Pero solo porque le insiste, y encima lo dice mal. ¿O no? Es decir, hay como un error clarísimo, porque en lugar de decir yo soy la Inmaculada Concepción, que sería lo lógico, dice que soy, era la Inmaculada Concepción. Y fijaros cuando lo dice, para remarcar un dogma que se había creado 3 años antes. Es decir, yo soy la Virgen, voy a crear además todo un escenario milagroso, porque a partir de ahí ya sabéis que se curaron muchísimas personas. Hay 6.700 curaciones, de las cuales el 10% Unas 67 están consideradas como curaciones milagrosas, de las que han pasado varios comités médicos y no hay ningún tipo de explicación racional para eso. Gracias a la gente que ha ido allí o gracias a las aguas que han bebido. Eso es muchísimo, pensando de que estamos hablando de un lugar sagrado. Pero todo ocurre aquí. Pero es que posteriormente a estas apariciones, lo mismo. Es decir, la entidad cuando se manifiesta pero lo dice mal. En una de ellas, que ocurre en una población de Francia, dice, yo soy Nuestra Señora de Virgen Inmaculada Concepción. Ella misma dice, yo soy Nuestra Señora. Fijaros un poco, es como que la programación hace, de vez en cuando, hace interconexiones ahí extrañas, ¿no? Como cortocircuitos. Quiere expresar lo que quiere, pero no acaba de expresarlo del todo. Entonces eso es lo que me da pie a pensar que de vez en cuando se manifiestan, hay un programa determinado, pero no acaban de decir las palabras exactas o bien se les escapa, pues, lógicamente, parte del guión que está establecido. Una de estas últimas, la que ocurre el 8 de diciembre, una vez más, la Inmaculada Concepción, de 1949. Esta es una aparición muy poco conocida, que ocurre en Alemania, a unos 30 y tantos kilómetros de Nuremberg, que es la de Herzberg. ¿Qué ocurre? También hay una danza del sol. Casi todo el mundo conoce la danza del sol de Fátima, que es, pero aquí hubo otra también, y hubo hasta 10.000 personas, según dicen las crónicas. También, lo mismo, una especie de bola que pensaban que era el sol, empieza a danzar, se precipita sobre el suelo, no llega al suelo, vuelve otra vez a ascender, deja a todos con un temor tremendo, pero, y aquí hay una variante, luego en el círculo, en ese círculo solar, que piensan que es el sol, aparece una imagen femenina con un niño en brazos. Y este es uno de los cuadros de las imágenes para representar aquel acontecimiento. Pero ¿cuándo se produce precisamente la danza del sol? Como para remarcar de las muchas apariciones que hubo en esta localidad alemana, ¿cuándo se produce el fenómeno estrella? Justo el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. ¿Es casualidad? Os puedo asegurar que no es casualidad. Aquí tenéis las apariciones marianas reconocidas por la Iglesia. ¿Ves? Y de todas ellas, que no hay demasiadas, la de Vanos y la de Boren se producen en unas fechas muy similares, justo en Bélgica y justo antes de que se declarara Bélgica, o en este caso Bruselas, como la capital de la Unión Europea. Había como una intencionalidad de decir, luego encima la bandera de la Unión Europea, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, encima tiene que ver con una aparición que hubo en 1830 de la Madre Milagrosa. ¿Vais atando cabos? Pero la reparocha fue lo que pasa en Éfeso. Éfeso es una zona donde siempre hubo un culto a la diosa madre, que era, o bien, con distintos nombres, ¿no? O bien Inanna, que tenía que ver un poco con lo sumerio, pero bueno, luego el famoso templo de Artemisa, que era espectacular, una de las siete maravillas del mundo. Incluso ahí, cuando San Pablo habla de las distintas epístolas, de las distintas escuelas cristianas, estaban en Éfeso. Éfeso era un lugar clave. Y no por casualidad, en el año 431 se crea ese concilio de Éfeso. ¿Para qué? Ahí tenéis un poco la historia, es decir, al principio era para declarar a Nestorio hereje, pero sobre todo porque había un culto a la diosa madre muy arraigado, pero era pagano, porque tenía que ver con la diosa Inanna, con Istar, con Cibeles, la diosa Cibeles, y luego todo ese culto se convierte en Afrodita, que es, como por decirlo así, la última etapa pagana. Pero al final el culto de Afrodita, evidentemente, era un culto totalmente pagano, el templo se destruye totalmente y solo queda una columna, que es lo que se puede ver los que vayáis por allí, ¿no? Bueno, pues lo que se intenta aquí, lo que se estaba debatiendo es si la declararan Teotocos. Teotocos es la madre de Dios. O Christotocos, que es la madre solo de Cristo, de Jesucristo. Y al final se decidió, en este concilio, se decidió que era una sola persona, es decir, que no tenía una doble dualidad, como dice Nestorio, que era una persona divina y que la Virgen debía ser llamada la madre de Dios, que era el nombre que recibía también Cibeles, que era el nombre que recibía pues Artemisa, que era la reina de los cielos, la madre de Dios, es decir, la madre tierra, por decirlo así, lo que representa el culto a la fertilidad, el culto a lo genesiaco, es decir, aquello que da vida, es decir, como una de las manifestaciones de la naturaleza con los distintos nombres que tenemos. Justo en Éfeso, ¿pero por qué en Éfeso? Ahí tenéis ese famoso templo de Artemisa, así era la reconstrucción en aquella época, una de las siete maravillas, una preciosidad, debía ser en aquel momento, de lo cual, por desgracia, solo queda eso, una columna. Se destruyó, se intentó arrasar, que no quedara constancia una vez que se instaura el cristianismo en aquella época y en aquella zona. ¿Por qué? Para que no quedara ningún vestigio del paganismo en un lugar donde florecía, donde era uno de los núcleos principales de esa diosa madre, con los distintos nombres que tuvo. Pero es que, y aquí un poco termina como esta especie de de representación de Éfeso, porque en el fondo todo fue una representación para intentar eliminar algo que era persistente. Justo en el siglo XIX, Ana Calentanina Emmerich, que era una vidente alemana, tiene unas revelaciones diciendo que sabe dónde está la auténtica casa de la Virgen donde ella asciende a los cielos. Siempre se había dicho que había sido Jerusalén, pero ella dice que no, que estaría en Éfeso, en una zona apartada de unos 2 o 3 kilómetros de lo que es el centro de Éfeso. Y esa sería la casa de la Virgen. Bueno, pues hay una serie de personas que van allí, se toman al pie de la letra estas visiones de Ana Catarina Emmerich y efectivamente descubren que había unos cimientos que desde el siglo IV, es decir, desde el siglo V, después del concilio de Éfeso, alguien había construido allí una casa. Y esa casa era particular, porque dicen que la Virgen se marcha allí, allí está en los últimos años de su vida y ahí asciende a los cielos. Justo ahí. Yo he estado en esa casa, os puedo asegurar que es una casa muy especial, además hay toda una pared para donde se pueden pedir deseos, y justo también, qué curioso, que la ascensión o la asunción de la Virgen, como también se llama, se convierte en dogma. Y es un dogma que se establece en el año 1950. ¿Lo sabíais? Hace muy poquito. Y justo en ese momento es cuando reconocen esta casa, que está en Éfeso, que está considerada como la casa de la Virgen, ahí sí que la reconocen ya como algo oficial. Y hasta ese momento la habían marginado, porque ya interesaba como sellar que Éfeso, que era el lugar recalcitrante del culto a la diosa madre, a la diosa pagana con los distintos nombres, tenía que quedar claro que eso pertenecía al feudo de la Virgen, que en el fondo es otra manifestación más de esa espiritualidad mariana. Y una de las grandes iconografías de la Virgen siempre es tener al niño. Pero ojo, pensamos muchas veces que es de la Virgen María cuando tiene al niño Jesús. Pero es que también es el caso de Isis. Con Horus es la misma iconografía que fue copiada. Y las distintas diosas que podéis ver ahí. Y ahí tenéis multitud de casos, incluida la de Babilonia, Semíramis, que es una de las más, como más poderosas a nivel simbólico. Es decir, no es una cosa nueva cuando se la empieza a representar a la Virgen de esta manera. Y tampoco es nuevo que a la Virgen se la presenta en algunos casos como Virgen Negra. Porque también en Éfeso, la Diana, la Artemisa, también se la representaba como una diosa negra. Y de ahí todo el simbolismo. Ahí tenéis el caso de Isis, que una estatuilla primitiva donde también se la ve como lleva un niño en brazos, siempre representando ese culto a la fertilidad. El niño lo que te está haciendo es que se genera, ¿no? Devaki también, una de las diosas hindúes. Este caso extrañísimo, ¿no? Que lo habéis repetido, además que con una cabeza ahí de serpiente reptiloide, que no voy a entrar en las consecuencias y que tiene que ver también con el Sumer y con este tipo de estatuillas de barro extrañas que están representando seres no muy humanos, pero sin embargo, ¿qué representa cuando tú tienes un niño? Está representando humanidad, está representando amor, está representando ternura. Es decir, se aparece ante los seres humanos para eso, para dar esa sensación, pero a veces se les escapa y tienen rasgos de animalidad. Es decir, es como dice, vale, somos entidades, pero no humanas. Aunque intentan siempre aparentar que son entidades humanas, por lo menos intentan parecerse a nosotros en lo que pueden, pero no siempre lo consiguen. Aquí tenéis otro tipo de estatuas referidas a esa cultura, y estamos hablando de 5.000 años de antigüedad. Aquí tenéis otra asociada a la cultura vinca, donde os sonará mucho mejor esto, ¿no? En Serbia. Es decir, este tipo de rostros de seres muy inquietantes, pero también se ha encontrado una figurilla donde tiene un niño en brazos. Pero los rasgos, fijaros en los ojos, tampoco son muy humanos. ¿Os dais cuenta? De vez en cuando no se pueden metamorfosear de la manera que a ellos les gustaría en seres humanos. El caso de Mari, por ejemplo, la superintendente de todos los númenes y todos los genios en el País Vasco. Cómo se la representa siempre con esa divinidad y siempre como la jefa, la que controla los fenómenos atmosféricos y la que controla todo aquello. Os podría poner muchísimos ejemplos, pero no viene al caso. Pero sí os voy a hacer algo que me llamó la atención, que esto lo descubrí con un libro de Marcelino Requejo, que escribió no hace demasiado, que se llama Apariciones Marianas, donde él se dio cuenta de que este tipo de apariciones, esta es la dama de Auxerre, que es una, se encontraba, está en el Museo del Louvre, por cierto, y que se descubrió en unas excavaciones también de la zona de Babilonia, y que tienen unos del siglo VIII, más o menos, antes de Cristo. Pero fijaros un poco en los datos. Él le llamó la atención de que él sabía, había investigado una aparición en Pardelles, una localidad de Lugo, una aparición mariana, y se dio cuenta de que obedecía un poco al primer parámetro de aparición. Es decir, estática, no habla, pero que tenía las manos totalmente pegadas a la bueno, pues se puede decir a las piernas, ¿no? Un poco a la cintura, incluso con unas manos desproporcionadamente grandes. Cuando habló con los testigos, eso fue una aparición que ocurrió en el año 1949, pero todavía hay testigos vivos, cuando habló con los testigos, le describieron una entidad que luego él, mirando en distintas diosas, en distintas divinidades, se dio cuenta que se parecía mucho a esta. Y uno de los rasgos que le llamó la atención a él, y que a mí también cuando lo leí, es los dedos anormalmente largos. Es como que, dice, si tú intentas representar a una mujer bella, grácil, aquí tenéis, por ejemplo, cómo sería cuando estaba pintada, veis que tiene rasgos muy humanos. Pero, sin embargo, hay un rasgo que sobresale. Esos dedos largos, esa mano especialmente anormal, que podrías decir, bueno, es un defecto del artista. No, porque se ha encontrado en otro tipo de representaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que de vez en cuando no pueden ajustar perfectamente su patrón de conducta a los cánones establecidos por el ser humano, por lo menos por el vidente que se aparece. Y de ahí que en muchas leyendas, esas leyendas que yo tanto conozco del mundo de los elementales, pues sí tengan ese aspecto. Es decir, cuando aparecen mujeres muy bellas, siempre son mujeres muy bellas, pero luego tienen un rasgo de animalidad. Tienen alguna deformación anatómica. Estas son las ultres, por ejemplo, de la mitología escandinava, que tienen la espalda como si fuera una especie de tronco seco y con espinas. Tú las ves delante y son mujeres perfectas, pero si se dieran la vuelta, aparecerían de esta guisa. Es decir, hay algo ahí anormal, algo que no los caracteriza. Las glaistis, por ejemplo. Las glaistis tienen patas de cabra. Igual que en otros casos, tienen patas de oca. El caso de Melusina, por ejemplo, las lamias, dentro de la mitología navarra y vasca, ahí tienen patas de oca. Cual son mujeres bellísimas, pero si levantan las faldas, verás que no acaban en pies exactamente. Acaban en eso, que se corresponden con las glaistis. Aquí tenéis el caso de Melusina, una mujer perfecta, pero que en unos días determinados tú no la podías ver porque adquiría su auténtica naturaleza, que era medio cuerpo por arriba de mujer perfecta, pero para abajo pues era una serpiente, cola de serpiente. Por no hablar del caso de las sirenas, o el caso de Lilith, que la tenéis en el Museo Británico, en el British Museum. Ahí tenéis también una mujer, perfecto, una deidad, una diosa, con un montón de simbolismos, con las lechuzas, apoyada en dos leones, y veis cómo termina también, con unas garras, los pies. Es decir, hay algo de su anatomía que no pueden completarse. Y eso es lo que le da, esa es la pista que nos da a nosotros para saber que estamos ante entidades que no son humanas, precisamente a pesar de que intenta representar un juego para que nosotros pensemos que realmente son humanos y que nos están transmitiendo un mensaje que, por cierto, siempre es muy similar. En el caso de Distar, por ejemplo, aquí veis también ese color blanquecino, que en el fondo lo que está intentando representar es la luminosidad que debió tener en el momento que apareció. Con la media luna, que también es uno de los atributos de las vírgenes actuales, con las distintas evocaciones, esa media luna en cuarto creciente que tiene sobre los pies, aquí lo tenéis. Y fijaros en los ojos, ese tipo de ojos llamativos, que ya lo vimos en las esculturas de la cultura vinca. Es decir, esos ojos, que no sé si lo veis, que son enrojecidos, más grandes de los normales, que también están denotando un rasgo que no es muy humano. Unos ojos que podemos encontrar, por ejemplo, en estas pinturas Valjina de Australia, ¿no? Donde lo que importa es destacar los ojos. Una mirada que no deja nunca indiferente a cualquier persona que ha tenido un encuentro cercano con este tipo de entidades. Bueno, podría contaros más casos como este de Santa Gadea del Cid, pero no es el caso porque ya estamos terminando. Un poco como conclusión, quería referiros, aquí tenéis un poco, como conclusión, quería referir, y eso que me he pasado, porque normalmente no quiero nunca que mis charlas pasen de una hora, pero esta me parecía que era interesante, que era especialmente densa y que he intentado mostrar de la mejor manera y sobre todo también con imágenes algo que, ya digo, que espero haber mostrado, que espero haber insinuado, y es que este plan orquestado de hierofanía en general, es decir, de la manifestación de lo sagrado, pero de mariofanía en particular, es decir, la manifestación de entidades femeninas que luego se asocian a la Virgen María, espero haber demostrado, y hay multitud de ejemplos más, que obedecen a un tipo de plan, que cuando aparecen, se aparecen en lugares muy concretos que tienen que ver con esos genius loci, es decir, con sitios que especialmente quieren que se les construya una ermita o un santuario, y cuando no quieren que se construya una ermita o un santuario, lo que hacen es que entregan regalos para que tengan una devoción general, es decir, por alguna razón, ese tipo de objetos, de regalos que entregan, luego es verdad que tiene unas consecuencias tremendas de millones y millones de personas, como es el escapulario, como es el rosario, como la media de Melaurosa, o bien lo que intenta remarcar es una idea, un concepto, para que cale muy profundo en el inconsciente colectivo de los seres humanos y dentro de una creencia. Ya he visto que me refiero a estas creencias católicas de nuestro círculo más cercano, pero evidentemente podríamos poner ejemplos también en el mundo musulmán y de ejemplos en los budistas, en los hinduistas, etcétera, etcétera, porque también tienen sus divinidades que se comportan de forma parecida. Pero bueno, me parecía mucho más cercano contaros estos casos. En fin, se presenta con unas pautas comunes. Os podría asegurar que hay muchas características similares de las apariciones élficas de la Edad Media con las apariciones marianas de la actualidad. Tienen también un modus operandi muy similar, muy parecido. Pero, y aquí viene lo curioso, que son las pistas que nos dan, porque se les escapa. No son planes perfectos, es decir, es como hay fallos de programación, hay incongruencias. A veces se les escapa y no se pueden manifestar como ellas quieren. O bien porque las frases que dicen son incoherentes, o son contradictorias, o están mal construidas, con lo cual es muy raro que una entidad de estas no sepa ni siquiera qué contestar. Siempre contestan con frases muy cortas, con cosas muy simples. O sea, se dan cuenta que los mensajes marianos siempre son muy, muy infantiles. Porque tienen que decir eso, no tienen que decir más, porque no les interesa exactamente el mensaje, lo que les interesa es reseñar el lugar. Y cuando no reseñan el lugar, quieren reseñar o remarcar un concepto, como el caso de la Inmaculada Concepción, que me parece muy llamativo que se repita como constante en muchos acontecimientos aparicionistas a lo largo de la historia. Siempre la Inmaculada Concepción, o bien con ese día concreto, remarcar. Por algo, eso les interesa. Conclusión, que es un poco la... como el objetivo que pretendería. Bueno, con todo esto, ¿a qué nos vamos? Evidentemente nunca puedo dar una respuesta definitiva, está claro. Yo creo que con esto lo que os he intentado es exponer una serie de casos para que a partir de ahora las apariciones marianas las veáis con otra dimensión, y nunca mejor dicho. Ni penséis que todo es mentira, ni penséis que es la Virgen lo que se está apareciendo ahí. Sí se está apareciendo algo, sí, con una forma femenina, sí, con esa manifestación de lo sagrado que se le suele denominar señora o entidad o Madonna. Pero, ¿con qué objetivo? Evidentemente, y aquí radica un poco su debilidad, este tipo de entidades nos necesitan, igual que nosotros necesitamos a ellas. Por eso, los lugares donde se presentan, y ojo, y no siempre en todos los lugares se convierten en santuarios, hay muchísimas manifestaciones que hacen ensayos para probar. Antes de que ocurra lo de Fátima, os puedo asegurar que hubo 3 ensayos distintos en zonas muy cercanas a Fátima y sin embargo no tuvieron ninguna repercusión. Pero hubo ensayos, es como diciendo, vamos a probar a ver qué ocurre. Y al final le salió bien, que fue Fátima. Pero hay otras veces ensayos. Pero cuando le salen bien, lo que intentan es, de alguna forma nos necesitan para que se produzca todo este plan orquestado, si no, no tiene lógica. Lo que pasa es que para ellos el tiempo es totalmente distinto. Lo que para ellos, para nosotros ha podido pasar, pues imaginaros, 5.000 años con distintas manifestaciones marianas, para este tipo de entidades, pues es una porción de tiempo muy limitado. Eso ya sabéis que incluso se puede explicar desde puntos de vista de astrofísica o de la teoría de la relatividad. Esas entidades manejan el tiempo de una manera totalmente distinta como la manejamos nosotros. Eso es indudable. Pero, ¿qué buscan? Nos necesitan. ¿Para qué nos necesitan? ¿Para qué nos dan este mensaje? ¿Por qué aparecen de vez en cuando? ¿Por qué hay este tipo de constantes, de regalos, de ubicaciones geográficas, de que se construyan monasterios o que se construyan santuarios, de que recemos el rosario? Continuamente están diciendo orar, rezar, orar, rezar. ¿Por qué mensajes siempre apocalípticos? Cuidado, que si no lo hacéis, vendrá el Padre y os castigará. Vendrá el fin del mundo. Siempre anunciando este tipo de qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Vosotros que sois inteligentes. Sencillamente, nos están mandando 2 mensajes de 2 tipos, pero siempre porque tienen necesidad de que eso cale en nosotros. Y ya no estoy hablando de que seamos una granja humana y tal, como hay teorías por ahí. Necesitan de nuestra energía. Y si tú conviertes un lugar concreto en un lugar de peregrinaje, continuamente ese lugar de peregrinaje se está alimentando de todos los que van allí a rezar, a depositar su pequeña energía, mucha o poca, sean creyentes o no sean creyentes. Y por eso se insiste en ciertos lugares y se insiste en ciertas fechas. Ellos o ellas, estas apariciones, no pueden hacerlo siempre que quieran, es decir, están sujetos como a un desgaste energético. Tiene que ser en días muy concretos, es muy curioso, o sea, no pueden siempre. Y cuando por fin pueden hacerlo, a veces no tienen la fuerza suficiente para que tengan la apariencia real, la apariencia que ellos quieren. Por eso aparecen con esas manos anormalmente largas, aparecen con determinadas malformaciones en los pies, en los ojos, siempre muy llamativo, y ahí por donde les pillamos. Es decir, esa es un poco también la tesis que llega por otras vías Marcelino Requejo. Es decir, por ahí ella le pilla, aunque luego tiene unas conclusiones un poco distintas a las que yo estoy exponiendo aquí. Conclusión. Nos necesitan, igual que nosotros o los creyentes necesitan este tipo de entidades, porque es verdad que en determinados lugares como Lourdes, como Fátima, la gente se cura. Es decir, hay una especie de contraprestación. Pero por otra parte, lo que quieren es remarcar una creencia, quieren remarcar un lugar, quieren remarcar una devoción, quieren remarcar una ruta de peregrinaje. Quieren, de alguna forma, controlarnos. Y una forma de controlarnos, se sabe perfectamente, es a través de nuestras creencias. Y si nosotros, encima, pues pensamos que este tipo de apariciones son manifestaciones divinas, que son manifestaciones no humanas y que además nos dejan sorprendidos con danzas del sol, con milagros, con curaciones, pues evidentemente lo tenemos todo a huevo, por decirlo así. Y por eso siempre se van a producir este tipo de apariciones. Por eso este plan divino, tal como pongo ahí, se sigue produciendo, va a continuar. Otra cosa es que para nosotros, lo que es un tiempo determinado, pues no lo podemos ver los efectos. Pero para otros, para este tipo de entidades, sí que va recogiendo sus frutos, sí que va recogiendo su cosecha. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, cuidado. Esto, lo único que quiero demostraros, de alguna forma, es que esto es algo que se viene produciendo a lo largo de muchísimo tiempo. Cambian los nombres, cambian las deidades, cambian incluso las advocaciones marianas, pero lo que no cambia es la intencionalidad. Lo que no cambian es el objeto, el culto, la devoción, la creencia, el lugar. Todo eso es lo que nos hace, por lo menos tener esta información, lo que nos hace ser más conscientes de que vivimos en un mundo apasionante, de que no solo es real aquello que vemos y que cuando a partir de ahora veamos o tengamos constancia de alguna aparición mariana, lo veamos con otros ojos, con esos ojos que a veces nos están diciendo que lo sobrenatural, que lo sagrado está con nosotros. Pero hay que tener los ojos bien abiertos, hay que tener las anteras bien desplegadas para, ya que se está produciendo, ya que no tenemos control sobre el fenómeno, por lo menos aprovecharnos de él. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y a continuación, nuestro invitado de esta noche, Jesús Callejo, responde a numerosas preguntas y consultas que los asistentes, los amigos que tenían inquietudes sobre este fascinante tema, sobre las mariofonías, o lo que son lo mismo, las apariciones programadas o las apariciones de entidades femeninas, pues tenían que realizarle al respecto. Como habéis visto, el plan, vamos a ver, un plan divino es mucho más complejo que todo esto, está claro. Yo lo que he intentado es contaros una parte de ese plan. Y esa parte afecta a apariciones femeninas. No os he contado apariciones masculinas, que las hay. Pero tienen como otra intencionalidad dentro de ese mismo plan. Y esto que he contado de las apariciones femeninas, que a mí me ha sorprendido porque, bueno, como bien sabéis, soy un estudioso, soy un investigador de las tradiciones, de las leyendas, y a veces pues empiezo a ver conexiones. No me gusta solo verlo de forma aislada, sino que me gusta ver las concomitancias que tiene. Y cuando me he dado cuenta que las apariciones femeninas obedecen a una serie de pautas y de patrones comunes, es cuando he pensado que evidentemente, y no soy yo el único que lo piensa, lo cual es verdad, que no es un tema del que se hable demasiado, porque normalmente siempre se suelen adoptar las dos posturas extremas que os he dicho, el que no cree en absoluto esto, con lo cual esto que he contado le va a dar exactamente igual, o aquel que cree, tipo Pitita Redruejo, que todo es la Virgen, con lo cual tampoco le va a servir mucho esto que he contado. Yo creo que es todo mucho más profundo, pero a la vez también muy simple. Claro, ahora mismo nosotros tenemos perspectiva, porque alguien de la época del templo de Artemisa en Éfeso tampoco tenía demasiada perspectiva. Tú creías en ello, era espectacular, y encima tú ibas allí y a la diosa de Artemisa, que además tenía una fisonomía muy peculiar, ¿no?, las estatuas de la diosa Artemisa, pues te concedían deseos, tú dabas ofrendas, pero no tenían una perspectiva porque les faltaba, ¿no?, por decirlo así, les faltaba documentación. En función de lo que tú me estás preguntando, sí que he visto que hay toda una conexión, que hay una relación de todas las apariciones que se han producido a lo largo de la historia. Pero también me he dado cuenta que no es lo mismo las apariciones femeninas, ya digo, que más o menos, hay más frescos y más cosas, ¿no?, pero más o menos obedecen a este tipo de pautas, como veis, siempre remarcando una serie de propósitos, que las apariciones masculinas, Cuando digo apariciones masculinas me refiero a apariciones de Jesucristo, apariciones de arcángeles, como San Rafael, San Gabriel y tal, apariciones de santos, las hay, y hay bastantes además, pero tienen otro tipo de intencionalidad. En el caso de San Rafael, el caso que os conté antes, se le aparece al padre Andrés de las Ruelas, en el siglo XVI, en un momento de una epidemia de peste que sufría Córdoba, para decirle que si le construían una serie de triunfos, esas estatuas que tiene la ciudad de Córdoba, la peste desaparecería y además quedaría protegida. Es decir, tiene un especial interés en esa ciudad, en Córdoba. Y efectivamente, desde el momento que se construyen esos triunfos a San Rafael, la peste desaparece y ya nunca más ha vuelto a haber ninguna epidemia en Córdoba. Y todo el mundo lo atribuye, y así aparece además en esa especie de cartel, que se debe a San Rafael como intermediario de un plan divino, pero con un propósito muy concreto. Pero yo lo que os quiero decir, cuando son estas apariciones femeninas, sí me he dado cuenta que se parecen mucho a las apariciones élficas o féricas, las de hadas, muy parecidas. Entonces, cuando empiezas a unir cabos, es decir, que se aparecen en árboles, que siempre hay un río cerca, que además ese río suele tener propiedades terapéuticas, que no transmiten el mensaje verbalmente, sino a nivel telepático, que además siempre se asocia a eso, a una deidad madre de ese bosque o de ese lugar ecológico, que además el mensaje que te da siempre es pues el ser buenos, el cuidar el entorno, el cuidar nuestro planeta como nuestro hogar. Ese tipo de cosas, es que curioso, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la parte pagana hay ciertos elementos, como el rosario, por ejemplo, que no lo van a citar, evidentemente. Pero sí te citan otro tipo de cosas, que el que tengas cuidado, que tengas precaución y sobre todo que ahí siempre dejes su ofrenda. Si es un lago, que dejes una ofrenda porque lo necesitas. Pero la ofrenda es, en el fondo, la necesidad que ellas tienen de que tú acudas a ese sitio y, claro, al Salvador Frisado diría para alimentarse de nosotros. Yo no llego a tanto. Pero sí es verdad que nuestra energía o nuestra vibración que depositamos en ese lugar, a ellos o a ellas sí que les interesa o sí que se benefician. Pero a cambio nos dan algo. Entonces, bueno, eso sí que me llamó la atención. Y cuando empiezas a ver cosas como diciendo, bueno, es que a veces se presentan a miles y miles de personas. Y aún así, aunque se presentan a miles de personas, da igual. O sea, seguimos con la misma actitud. Es decir, aunque ahora se presentaran aquí en Triana, y pues eso, como lo que pasó en Jaén, ¿no?, en 1430, unos cuantos nos quedaríamos estupefactos, pero os puedo asegurar que al cabo de unos años la gente diría, bueno, pues vale, serían imaginaciones de esto. Habrían bebido más de la cuenta, ahí donde don Cecilio, y a saber qué les pasaría. Es decir, hay una tendencia a minimizar ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor es que interesa que sea así. Porque no interesa que esto se haga general. Para este tipo de entidades, imagínate, para este tipo de entidades es muy fácil crear esto a gran escala. A ver, si estamos hablando de entidades que pueden transformar a voluntad pues fenómenos atmosféricos, pueden hacer que llueva, que nieve, que haya, en fin, determinados fenómenos lumínicos, pueden hacer cualquier cosa, incluso curar enfermedades aparentemente incurables. ¿Por qué no lo hacen a grandes escalas? Porque no les interesa. Porque son entidades que están asociadas a determinados lugares, no a todos. O sea, no es un plan colectivo de toda la humanidad. Es como que tienen parcelas, los genios Loki que os hablaba, tienen parcelas y esas parcelas las saben administrar convenientemente. Y una de las formas de administrar este tipo de parcelas de poder o de zonas geográficas es a través de apariciones. Hay una variante de este tipo de apariciones, que lo he comentado porque sería otra charla, que es cuando aparecen imágenes. No la aparición lumínica, sino imágenes escondidas en un tronco o en una cueva o debajo de la tierra. Ahí también se genera otro tipo de consecuencias. Que la imagen tú la sacas, la llevas a una iglesia y luego desaparece y vuelve otra vez al mismo lugar donde fue encontrada. Es decir, hay como una tendencia a que esas imágenes sean inteligentes. Bueno, no me quiero enrollar. Me refiero que hay unas pautas que para mí, yo no he intentado explicarlo de la mejor manera, pero para mí son muy claras de que hay una intencionalidad, de que hay un plan, de que hay una programación. Y que esa programación no siempre la llevan bien. No siempre se consolida. No siempre funciona. Pero les da igual. Si no funciona en ese sitio, lo provocarán en otro lugar. Pero antes o después les acaba funcionando. Y estoy hablando de las auténticas, ¿eh? No de las. Os puedo asegurar que hay otras cantidades de apariciones marianas totalmente falsas, interesadas por humanos para crear un foco de peregrinación y luego pues beneficiarse de los dividendos, ¿no? O sea, que hay varias. Y en Sevilla, en una cierta localidad de Sevilla, hubo una de esas que se inventó de cabo a rabo. Pero las que son auténticas, o yo considero que son auténticas, desde mi punto de vista, sí me parece que son inquietantes. Por eso, porque hay un hilo conductor en todas. Por eso he puesto antes imágenes de todas las culturas, de la época prehistórica casi, del neolítico hasta la actualidad. Y no todas tienen que ver con el cristianismo. Pero sin embargo, veis que la iconografía o las manifestaciones son muy parecidas. Niño en brazos, diosa madre, la Pachamama, diosa de la fertilidad, diosa que de alguna forma protege a los humanos y que se considera que es la reina del cielo. Que es, por cierto, el título que se le da a muchas advocaciones marianas, la reina del cielo. Eso es lo mismo que se decía antes de otras entidades, tipo Artemisa, tipo Cibeles, tipo, por ejemplo, Semíramis, era la reina del cielo. ¿Veis la transposición? Porque la nomenclatura, las palabras, es fundamental para designar ese culto. Como eso lo sabían ciertos cristianos al principio, sí que intentaron hacer cosas para que esa energía que ya estaba depositada en la época pagana se transformara o se canalizara para la época cristiana. Y por eso os he puesto el caso de Éfeso. Hay otros lugares, pero Éfeso me parecía muy significativo, donde se ve claramente el plan orquestado. En este caso no por entidades sobrehumanas, pero sí por entidades humanas para decir, cuidado, esto es un foco muy importante de espiritualidad, de la diosa madre, de la entidad femenina, vamos a convertirlo en un dios, en un foco de la Teotocus, es decir, de la madre de Dios. A partir de ese momento se convirtió en dogma que la Virgen, que hasta ese momento no se la concebía como tal, era la madre de Dios, no la madre de Jesús. ¿Por qué? Con la posición de varios obispos que había allí. Porque interesaba darle el mismo atributo que tenía Artemisa, que era el templo que estaba allí. ¿Me seguís un poco la idea, no? ¿Más preguntas? A ver, como cuando hablo de seres celestiales, siempre alguno puede poner la palabra extraterrestre, que sería lo fácil, ¿no? Yo es que no creo que sean entidades extraterrestres, porque son entidades que siempre han estado aquí con nosotros. Otra cosa es que no las veamos. Estamos hablando de planos de vibración distinta. Otros dirían en dimensiones distintas. Me da igual. La terminología, ya sabéis, que a veces es perversa y nos puede confundir. Pero está claro que para mí no son seres extraterrestres. Eso es otra historia, es otro caso que podría hablar. Estamos hablando de entidades no humanas. Yo especifico no humanas. Entidades celestiales. Pero entidades celestiales que tienen una vinculación con nuestro planeta. Y esa vinculación con nuestro planeta no es a nivel global, sino en sitios muy determinados. Por eso en sitios muy concretos afluye más esta espiritualidad. ¿Por qué? Porque alguien se ha encargado de remarcar, de marcar ese sitio. Si alguno de vosotros habéis leído un libro que escribí hace unos años con Javier Sierra, que se llama La España Extraña, intentamos dar muchísimos ejemplos en España de estos lugares. No se esboza esta teoría que os acabo de exponer, porque entre otras cosas, pues yo tampoco la tenía ahí muy elaborada entonces. Si se establece algo parecido en seres y lugares en los que usted no cree, ese libro que escribí con Carlos Canales, pero en La España Extraña sí mencionamos varios lugares donde la entidad remarca de forma fehaciente que se le construya una pequeña ermita, un altar, un santuario. Entonces, ¿qué entiendo por entidades celestiales? Evidentemente, no el concepto extraterrestre. Para nada. Es muy difícil buscar nombres a esto. De hecho, Rosso de Luna, el gran teósofo Rosso de Luna, hablaba de los ginas, ¿no? Pensaba, por poner un nombre, que además viene un poco de la terminología también árabe. Patrick Harpur, que tiene para mí uno de los libros más reveladores sobre la relación que tiene todo este tipo de extraños fenómenos, lo llama los arcontes, por ejemplo. Los daimones. Otros lo llaman los arcontes. Otros lo llaman los supraterrenos. Otros los llaman inteligencias, tal cual, sin más. Es decir, los nombres es lo de menos, pero sí que quede claro que para mí son entidades no humanas, de ahí que de vez en cuando dentro de los mitos se les escape diciendo cuidado, porque hay determinadas partes de su anatomía que está revelando su auténtica naturaleza, que es el mito de Melusina, claramente, pero que están asociadas a la Tierra. No vienen de las Pléyades, no vienen de Marte, no vienen de Venus, con independencia de que luego las distintas leyendas se las asocie. Por ejemplo, la cultura vica, esa escultura que habéis visto también de una madre con el niño, pero también de esa especie de extraterrestre tipo gris, Ellos en su cultura, en sus tradiciones, decían que estos seres venían de las Pléyades. Igual que cuando tú conoces un poco la mitología de los Dogon, que están en Mali, ellos te dicen que venían de Sirio. Vale. Pero no me interesan ese tipo de entidades exactamente. Porque pueden venir, claro que pueden venir. Podemos estar siendo visitados hace tiempo. Pero eso no me interesa. No va. La charla no iba por ahí. La charla ha intentado que fuera más original y más sorprendente, si es que lo he podido conseguir. Y es que estamos hablando de entidades que están aquí. Que están aquí. Pero que son entidades que a veces entre ellas no se llevan bien. No se llevan bien. De hecho, hay muchas anécdotas de cosas que os podía contar, de raras, ¿no? De esto que dices, esto no concuerda, ¿no? Pero hubo un caso de una mujer que estaba rezando a la Nuestra Señora de Notre Dame. Tenía un problema y ella pues rezaba, ya sabéis que es una imagen románica, y tenía un problema, me parece que era de salud, y al final, tanto rezar, pues ella cree que se le concede ese deseo y se cura de esa enfermedad. Y entonces va camino de la iglesia para ofrendar, para poner un ramo de flores o para dar su óvulo a esta Virgen, la Virgen de Nuestra Señora de Notre Dame. Y aparece una aparición en el camino donde va esta mujer, que se dice, ojo, cuidado, donde tú vas, el que te ha hecho la aparición no es ella, he sido yo. Es a mí a la que tienes que reverenciar, es a mí al que tienes que orar. Fijaros qué cosas más curiosas, qué piques, qué celos hay, ¿no? Esto a mí me llama la atención. O este caso que no se he puesto aquí, porque ya tengo, tampoco había tiempo, que era el caso de un pueblo burgalés donde se aparece la Virgen, da unos mensajes, este es el monasterio del Espino, muy curioso, ¿no? Santa Gadea del Cid. Y le da un mensaje que tiene que transmitir. Tiene que transmitir a las autoridades eclesiásticas. Y uno de los videntes, tal Pedro, pues pasa porque dice, no me van a creer, ¿para qué? Si es que esto que me ha parecido a mí me parece tan extraño que no me van a creer. Y entonces, como no transmite ese mensaje, ¿qué es lo que hace la Virgen? Se le vuelve a presentar, pero con dos monjes al lado, también sobrenaturales. Y lo que hacen los monjes es, por orden de la Virgen, le tienen que dar una paliza al tal Pedro para que se acuerde toda su vida por no haberle transmitido el mensaje. Y le inflan a palos. Bueno, tanto que le inflan a palos, que aquí tenéis la representación. O sea, yo cuando he estado en este monasterio, no sé si lo veis ahí, en la del medio, cómo le están inflando a palos. Y a partir de ahí, anda, que dio el mensaje. Son comportamientos incongruentes. Pero sin embargo están ahí. O la aparición de la Virgen de Valvanera, que es la patrona de La Rioja, donde, según la leyenda, se le aparece a Munio, un bandolero, pero tenía un comportamiento totalmente misógino. La hermana de Munio, a la que se le aparece por vez primera a la Virgen de Valvanera, la hermana intenta acercarse al feudo de la Virgen de Valvanera y ¿sabes lo que ocurre? Que la deja ciega. Y dice, entonces, claro, su hermano intercede. Hombre, ¿por qué haces esto a mi hermano? No, porque no admito a mujeres en mi territorio. Y de hecho, la perdona la vida durante unos días, porque al cabo de un par de semanas muere. Es decir, esa actitud misógina de la Virgen, pero que lo dice la leyenda, o sea, que no me lo invento, leeros, ¿no? El origen de la aparición de Valvanera. O sea, no admite a otro tipo de mujeres. Y se la carga directamente, solo admite a hombres, le gustan más los hombres. ¿Qué raro es eso? ¿No os parece que no es un comportamiento muy espiritual? Pero sin embargo es un comportamiento muy territorial. Buscan el territorio, buscan que se construya ahí algo, para ellos, para ellas en este caso. Eso es lo que me llama la atención. Ya digo que hay muchísimos ejemplos. Entonces, buscan esa energía, buscan que se cree un culto, que se cree una devoción, que se cree un lugar. Y el lugar es lo importante, porque el lugar es un foco sagrado. Ya no te digo espiritual, porque hay veces que cuidado con lo espiritual, pero es un foco sagrado. Y ese foco sagrado, este tipo de entidades les viene fenomenal, y cuando no hay lo crea, y es muy fácil crearlo. Pumba, aparición al canto y ala, y a ver qué ocurre. Mira, que se ha ocurrido. Hay muchos intentos fallidos, os puedo asegurar, muchos intentos fallidos, pero los que han funcionado son cientos, y algunos tan con una repercusión que la propia iglesia ha tenido que reconocerlo. Y mira que a la iglesia le cuesta trabajo reconocer una de estas apariciones, pero al final ha tenido que reconocerlo porque es evidente la presencia sobrenatural de ese lugar, por las curaciones y por los fenómenos extraños que se producen allí. Más preguntas. ¿Estos entes están asociados a la tierra? asociado también al cristianismo, ¿no? Al cristianismo desde que hay cristianismo, pero antes se seguían apareciendo y no había cristianismo. Lo que pasa es que desde que está asociado al cristianismo lo identificamos como la Virgen María. Pero fijaros que en la mayoría de las apariciones la propia entidad no se define. No se define. Hilary Evans, un investigador de estos temas, contabilizó unas... Bueno, investigó él, ¿no? Hay muchas más, pero investigó unas 80 apariciones marianas. Y se dio cuenta que de esas 80, solo en un tercio más o menos se manifestaba, se decía quién era. Decía, soy la Virgen de la Paz, o soy la Reina de los Cielos, o soy la Virgen del Carmen. Pero a base de insistirles. Es decir, es como cuando ya el vidente dice, ¿pero quién eres? Y tal. Entonces dice, venga, pues soy tal, como diciendo, déjame en paz. Ya está, te conformas con eso, adelante. Pero les da igual, no les interesa identificarse con un nombre. Si hay que dar un nombre, lo dan. Si fuera la misma entidad, siempre darían el mismo nombre, está claro, ¿no? Lo que les interesa es remarcar que ese sitio es suyo, que ese sitio es sagrado. Y como tienen poder, un poder que no tenemos nosotros, pueden hacer todo lo que les dé la gana. Desde curar a alguien incurable hasta matar a alguien. Claro, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Fijaros que hay como distintas manifestaciones. Que hay apariciones que solo os aparecen, como esta de Pardelles, esta que cuenta Marcelino Requejo, no hace nada más. Pero claro, como no hizo nada más, es verdad que fue una aparición que pasó sin pena de gloria. O sea, Marcelino Requejo la rescata hace unos pocos años. Pero ocurrió en la primavera del año 1949. Los cuatro videntes que lo vieron lo comentaron en su entorno, pero no tuvo más repercusión. ¿Por qué? Porque por alguna razón esa aparición, al no interactuar, como que le faltaba algo, ¿no? Entonces pasó desapercibida. Eso no, lo que os digo, es uno de los ensayos que se hizo. Si no, a lo mejor en par de ellos ahora habría un santuario, sin embargo no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Evidentemente, cuando lo quieren hacer bien, lo hacen bien, te lo puedo asegurar. Entonces, lo que buscan es un poco lo que se ha dicho, que es mi interpretación, cuidado, que puedo estar totalmente equivocado. Pero mi interpretación es que lo que buscan es algo que necesitan de nosotros, porque si no, no harían tantas cosas. Exacto. Claro, si quieren que sea creída, tú imagínate. A ver, nosotros somos eso, seres tridimensionales. Manejamos muy bien las tres dimensiones del ancho, de largo y de alto. ¿De acuerdo? Este es un vaso tridimensional. Y el tiempo, que bueno, que está por todos los lados. Es esa cuarta dimensión temporal que no controlamos o creemos que controlamos. Pero esto es un vaso tridimensional. Pero imagínate, para entender un poco esta especie como de símil, que este ser, que es bidimensional, vamos a suponer que fuera bidimensional, ¿no? Que solo tiene largo y ancho, no tiene altura, que está aquí, entonces, y viven tranquilamente, viven en su mundo de planinandia, plano, un mundo plano, pues perfecto, no saben lo que es una esfera, ni lo que es un cubo, ni cosas de eso, perfecto, y viven tan felices. Ni no les importa nada, porque ni siquiera conciben que haya una tercera dimensión, ni lo conciben. Pero yo, que soy un ser de tres dimensiones, cojo y veo a este ser plano por aquí, que va caminando. Entonces yo cojo mi dedo, el dedo de Dios, que no es el de Maradona, y hago esto. En su mundo, en su pequeña realidad, en este espacio, hago con mi dedo esto. Aquí no me veis todavía, no me están viendo. Pero en el momento que poso el dedo aquí, ahí me ven. Pero no ven el dedo completo, ven la yema del dedo que se ha posado aquí. Porque no tienen altura. Entonces, ellos ven que aparece de golpe y que desaparece de golpe. Pero no saben qué es. No se pueden imaginar que es un dedo y que encima el dedo pertenece a una mano y que encima la mano pertenece a un ser humano. Ni se lo pueden imaginar. Solo ven esto. Y si yo lo hago varias veces, te puedo asegurar que este ser plano me va a construir algo. Y encima si se lo digo. O me hacéis esto o os piso. Y entonces mata a un par de ellos y a otros les curres. Y entonces estos ya tienen un miedo atroz. Porque algo que no controlan aparece de vez en cuando y desaparece. Pues imaginaros que esto lo hace un ser de cuarta dimensión o de quinta. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pero por lo que sea, yo necesito a este ser plano. Le necesito. Porque, no sé, imagínate que me da energía, es como una especie de pila. Entonces digo, pues yo quiero cargar esta pila. ¿Y cómo la cargo? Pues que me hagan aquí algo. Me lo hacen y yo poco a poco que domino esta parcela, de vez en cuando con mi dedo me recargo. ¿Por qué? Porque han hecho algo ahí que a mí me interesa que hagan. Y yo me suministro de esa energía. Y ellos, pues también, porque cada vez que aparezco hago algo. Venga, ¿qué os pasa? ¿Que tenéis una peste? Ah, la lemina, venga, pum. Ya está, curado. El ejemplo es muy simple, pero creo que pilláis un poco por dónde va. Claro, exacto. Hombre, a ver, sabemos desde... No, pero esto no se produce desde el primer momento que está el ser humano. A ver, el ser humano como tal, el Homo sapiens, el hombre, nosotros, por entendernos, por distinguirlo, ya sabéis que ha habido varias especies humanas, por decirlo así, ¿no? Estarían los dinibosanos, estarían los neandertales, han estado el hombre floresiensis de la isla de Flores. Hay varias razas humanas, pero la nuestra es la Homo sapiens, la que ha perdurado, es la que se ha mantenido como tal. Y nosotros, como seres humanos, además lo sabemos por el ADN mitocondrial, es decir, que se sabe perfectamente cómo se generan las distintas sucesiones de humanos a través de ese óvulo materno, por el ADN mitocondrial, sabemos que más o menos procedemos de una zona geográfica, que sería pues el noreste de África, y tenemos una antigüedad de unos 120.000, 130.000 años. Pero esto no ocurre desde ese momento, evidentemente. Como seres humanos somos ahí. Eran mucho más antiguos los neandertales, convivimos durante un tiempo con ellos, y de hecho ya sabéis que tenemos entre un 2 y un 4% de genes neandertales. Hubo cruces y sexuales, es decir, que dejaron descendencia. Entonces, ¿cuándo se ha producido esto? Evidentemente, no tenemos constancia, porque ten en cuenta que registros escritos tenemos desde hace, nada, 5.000 años como mucho, ¿no? Registros escritos como tal, lo que tenemos anteriormente pues son leyendas que luego se fueron poniendo por escrito. Desde que tenemos registros escritos, en forma de crónicas, en forma de tradiciones o de leyendas, sí que se han producido este tipo de cosas. Por eso aparecen esas imágenes que os he puesto antes, son imágenes del Neolítico, donde aparecen ya con un niño en brazos. Muchas de esas Venus, que están consideradas como entidades un poco propiciatorias de la fertilidad, tipo la Venus de Willendorf o la Venus de Malta, algunos los han identificado como deidades, como diosas, lo sabemos, pero está claro que había un concepto espiritual en nuestros antepasados que pensaban que había que adorar este tipo de criaturas. Claro, esto nos da una visión totalmente distinta. O sea, imaginaros que esto que os estoy contando es cierto. Si esto es cierto, lo que os estoy contando, la visión que podéis tener ahora del origen de las religiones es distinta. Porque las religiones, a gran escala, evidentemente, ya sabéis que todas son reveladas. Hombre, siempre estará el historiador escéptico que dirá que no, que es una creación humana para crear miedo, para tener controlados y tal. Vale, todo lo que tú quieras. Pero si realmente creemos en lo que dice este tipo de libros sagrados, son religiones reveladas. ¿Reveladas por quién? Por una entidad. Una entidad no humana, está claro. Que se lo digan a los mormones, por ejemplo, por poner una religión relativamente moderna. Siempre, desde que tenemos constancia, este tipo de cosas siempre se han producido. Lo que pasa es que, claro, desde la época del cristianismo tenemos muchos más datos porque han quedado recogidos en distintas crónicas, y desde antes del cristianismo también tenemos crónicas, menos porque también han quedado constancias de distintos libros. Qué pena que se destruyera la biblioteca de Alejandría, porque ahí teníamos muchísima información que ahora ha desaparecido, porque ahí podríamos saber mucho del origen de ciertas culturas y civilizaciones como la egipcia o la sumeria, y que ahora pues por desgracia ha desaparecido. Pero siempre se ha dado. Desde mi punto de vista, esto siempre se ha producido, siempre se han señalado lugares. O sea, cuando se construye el templo de Artemisa, en Éfeso, en ese lugar concreto, ¿tú te crees que se construye por casualidad ahí? Se construye porque la propia diosa Artemisa, que antes era Cibeles y que antes era Istar, se dice que ese es el sitio donde se tiene que construir el templo de Artemisa. Ahí se construye. Y por eso se destruye ahí. Y no se construye otra cosa encima, que sería lo lógico. Se quería arrasar con todo ese toque de paganismo que tuvo un culto tremendo, que se lo digan a San Pablo el pobre, que tampoco no se comía un colín por allí, porque todo el mundo tenía imágenes, además llevaban imágenes de Afrodita, de Artemisa, llevaban imágenes, porque lo llevaban como amuletos, igual que ahora nosotros llevamos medallas de la Virgen María o imágenes de Cibeles, y ya no te digo la diosa Inanna con esa especie de ropaje tipo rejilla, muy similar a la aparición auténtica de Fátima. Es decir, hay una serie de... por eso podemos averiguar cosas, porque hay una serie de cortocircuitos que se producen en este plan, que nos permite pensar que, cuidado, no es tan perfecto el plan. Es decir, es como si yo, siguiendo con este símil, al final me lío y entonces pongo la mano aquí y tal, y uy, me he pasado. Entonces, uy, ya la gente empieza a indagar, cuidado, es más que un dedo, aquí hay algo más, aquí hay algo que falla, y entonces se pueden sacar especulaciones. Pues algo parecido les ocurre a esto, a estas entidades. No siempre lo hacen bien, se contradicen o dicen eso. Yo soy Nuestra Señora Virgen de la Inmaculada Concepción. Como que Nuestra Señora, ella misma se dice que es Nuestra Señora. Qué raro, ¿no? Hay programaciones que no están bien hechas, porque en el fondo tienen un comportamiento muy robótico. Pero consiguen sus fines, hombre, que lo consiguen. Están por encima de nosotros. No sé si a nivel evolutivo, pero por lo menos sí a nivel de poderes. Está claro, que me ibas a hacer una pregunta, ¿no? A ver si te he entendido. Que va a la gente porque piensa que es la Virgen, evidentemente. Sí, normalmente siempre quieren que se construya algo. Sí, sí. Claro. Claro. A ver, siempre se ha dicho, la Virgen es igual. Está claro. O sea, cuando se dice, hay muchas advocaciones, hay muchos nombres, pero la Virgen es la misma. Claro, y las diosas madres son las mismas. Claro. Pero ojo, es verdad que todas tienen un patrón común, que normalmente son diosas madres, reinas del cielo, madres de la naturaleza, madres de la fertilidad, por eso siempre aparecen como un niño, es decir, en el fondo lo que está simbolizando cuando tú tienes un niño en brazos es la maternidad, la fertilidad, la ternura y el amor. O sea, por eso son vírgenes asociadas al amor, pero también muchas veces a la guerra. Pero bueno, está claro que la manifestación, la mariafonía o mariafonía está relacionada con eso, es decir, es la aparición de una entidad femenina que se identifica con la Virgen. Pero cuidado, ¿por qué hay tantas advocaciones? Está claro que todos somos, todos formamos parte de una unidad, eso no me cabe ninguna duda, y esto forma parte un poco también de esa espiritualidad congénita que tiene el ser humano. Luego lo que hay son distintas manifestaciones. Evidentemente, la entidad femenina como tal está representando una misma fuerza, una misma espiritualidad, que es que la Tierra, de alguna forma, se manifiesta, y se manifiesta a través de sus númenes, de sus entidades, de sus dioses. Pero, ¿por qué? Si siempre fuera la misma, ¿por qué siempre se va cambiando el nombre? Es decir, cuando ellas mismas dicen el nombre, podrían coincidir. Mira, yo soy la reina del cielo, se acabó. O yo soy la diosa madre. O yo soy la virgen de las estrellas, por poner un nombre. Deberían decir siempre lo mismo. Cuando no dicen lo mismo, y cuando encima parece que hay pique, es porque, aunque están representando la misma manifestación femenina, están cada una asociada a una zona, a un lugar. Y entonces, por eso, en cada lugar, si tú rezas a la Virgen de Lourdes, tú vas a Lourdes a rezarla. Pero tú no vas a Lourdes a rezar a la Virgen de Fátima, a pesar de que sería la misma manifestación femenina. Pero tú vas a Lourdes a rezar a Lourdes, a la imagen de la Inmaculada Concepción, porque ahí es donde se aparece y ahí es donde se identifica como tal. Y tú vas a Fátima a rezar a la Virgen de Fátima, porque ahí se manifiesta una entidad que se la asocia a Fátima por la localidad portuguesa en la que aparece. Evidentemente sería lo mismo, pero los milagros que ocurren en ese lugar a veces son distintos de los que ocurren en otro lugar. Es como que el tipo de energía a veces está especializada. En algunos sitios hay mucha gente que se cura, por ejemplo Lourdes, en teoría gana en milagros a Fátima, gana, por lo menos por el comité de médicos internacionales que hay. Pero están como más especializados en determinadas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que ese numen, por utilizar una palabra mitológica, ese numen, esa deidad o esa entidad femenina, quiere que se le adore en ese lugar preciso que ella eligió. ¿Qué es lo mismo que la otra? Evidentemente en la esencia sí, pero no en su territorio. ¿Entiendes, no? Un poco. Entonces, claro, ¿a qué nos lleva esto? Pues digo que nos da una interpretación totalmente distinta de lo que tenemos ahora. O sea, podéis pensar lo que será y podéis decir, bueno, pues también este Jesús está un poco desbarrado. Evidentemente es mi teoría. Pero a mí me explica más esto, esta teoría, me explica más que no haya teoría. Porque si no hay teoría, parece que todo es como aleatorio, como un juego absurdo. Y evidentemente, claro que hay un componente absurdo, igual que pasa con el fenómeno OVNI. Hay un componente absurdo, pero hay un componente teatral, igual que en el fenómeno OVNI. Pero eso no quiere decir que no haya una intención, que no haya un plan, que no se haya orquestado una especie de programa a largo alcance. Por eso hay tantas advocaciones marianas, claro que hay tantas advocaciones marianas. Y por eso algunas advocaciones marianas están asociadas a deidades paganas, claro. Y si vamos un poco al sincretismo de Cuba o de ciertas zonas de Sudamérica, veréis que muchas vírgenes cristianas están asociadas a sus mitos más locales. Porque en el fondo se dan cuenta que hay divinidades asociadas a las aguas, que sería la Virgen del Carmen, por ejemplo, igual que hay divinidades asociadas a las montañas o asociadas a cuevas, la Virgen de Lourdes se aparece en una cueva, o asociadas a distintos elementos de la naturaleza. Claro, todo al final es uno. Todo, en el fondo, todos somos una unidad, y eso yo creo que es importante saber. Y eso lo saben, por ejemplo, los indios, con distintas manifestaciones, y dentro de los indios, con sus distintas religiones. Los hindúes, por ejemplo, saben perfectamente que todo es uno, a pesar de que tengan dioses a punta pala. Pero saben perfectamente que todos los dioses son manifestaciones de un solo dios. Que en el fondo es lo que hacemos nosotros también, con otra terminología y con otra parafernalia. Entonces, para mí eso es lo interesante. Por eso, cada virgen tiene una función, igual que cada santo también. Ya sabéis que hay santos terapéuticos que tienes que invocarlos según qué dolencia. Si tienes una dolencia de garganta, invoca San Blas. Luego te lo crees o no te lo crees, es distinto. Pero cada uno tiene su especialidad. Bueno, pues a veces con las vírgenes pasa lo mismo. Porque las vírgenes están asociadas a elementos determinados. Y si están asociadas a elementos determinados, tienes que invocarlas en ese momento o en esa situación en que tú crees que te puedes beneficiar de ese deseo o de esa devoción. Igual que esa entidad, teóricamente, también se está beneficiando de tu rezo. Por eso insiste tanto. Orar, rezar, orar, rezar. Siempre están insistiendo en eso. Por eso entregan tantos rosarios. ¿Qué pensáis? ¿Que solo han entregado rosarios a Santo Domingo de Guzmán a principios del siglo XIII? Claro que han entregado. ¿Qué pensáis? ¿Que solo entregaron ese escapulario? Claro que han entregado más escapularios en apariciones posteriores. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y esta noche nos encontramos con nuestro compañero Manuel Blasco, de Andalucía Paranormal, ese fantástico programa que tiene Onda Luz todos los sábados por la noche sobre las 10:30 y que nos acerca al mundo de lo desconocido, el mundo de los fenómenos paranormales, el mundo de todo aquello que nos inquieta a través de la pequeña pantalla. Investigaciones in situ, investigaciones con rigor, investigaciones de calidad que realiza el equipo de Andalucía Paranormal. Y para hablar de ello está con nosotros una semana más nuestro compañero en Voces del Misterio, Manuel Blasco, el cual nos va a hablar del próximo episodio que vamos a poder ver en televisión y que trata de un lugar que sin duda a muchos oyentes le van a traer muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos en cuanto al misterio. Nada más y nada menos que la Facultad de Bellas Artes y el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues intrigado porque habéis ido a la meca, o una de las mecas del misterio en Sevilla, nada más y nada menos que la Facultad de Bellas Artes. Sí, así es. O sea, nosotros lo teníamos en mente desde hace tiempo, llevamos tiempo queriendo acceder, queriendo realizar una investigación, y bueno, pues, al final pues ha sido posible. A través de Onda Luz pues, conseguimos el permiso pertinente por parte del decano, a quien le damos, bueno, enormemente agradecemos toda la ayuda prestada. Y sí, realmente este sábado lo que vais a poder ver es esta investigación entre esas paredes en Bellas Artes. Dime una cosa, Manuel. Facultad de Bellas Artes, que tiene una gran historia, evidentemente. Uh-huh. Y que... ¿cómo nace el interés vuestro por este caso? Nosotros... hay muchas rutas de estas que se hacen por Sevilla, que hablan de los misterios, ¿no? De las leyendas. Que encierra, ¿no?, la Facultad de Bellas Artes y el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Pero sin duda alguna, como tú bien sabes, José, hace, creo que fueron 11 años, tuviste la oportunidad de hacer una gran investigación en ese antiguo convento, la Facultad de Bellas Artes, y desde entonces pues como que vamos intentando, ¿no?, a ver de qué manera podíamos acceder. Ya sabes que es complicado, no todo el mundo tiene la oportunidad de acceder fuera de horario a la facultad, Y bueno, fue sobre todo a raíz de esa investigación que hiciste, José, de la investigación que pudisteis hacer. Os metisteis allí, os dan los permisos, lleváis vuestro equipo de cámara para grabar ese fantástico programa, que te tengo que decir que estoy gratamente impresionado y sorprendido porque son de una calidad excepcional y no dejo de recomendarlos, ¿eh? Dicho esto, entráis allí, entráis en la facultad y cuéntame, ¿cuáles son las primeras sorpresas que os lleváis? ¿Qué es lo que disponéis a hacer? ¿Qué es lo que buscáis? ¿A quién perseguís? Cuéntame un poco la trama, el modus operandi que tenéis en este caso en esta facultad y cómo comienza vuestra investigación una vez estáis instalados dentro. Pues mira, nosotros la idea inicial, no como empezó todo, era investigar en primer lugar lo que es la facultad en sí, esos pasillos, esas galerías, y en otra ocasión, más adelante, pues acceder ya al Panteón. Fruto de la, yo digo, causalidad, porque como ya dije en su vida, yo no creo en las casualidades, la persona encargada de guiarnos y de enseñarnos el lugar era Federico, y era el que fue el guía del Panteón de los Sevillanos Ilustres durante más de una década. Entonces, claro, ahí ya nos miramos los tres, nos miramos el equipo y dijimos, bueno, pues creo que vamos a hacer un cambio en la planificación que teníamos, y en lugar de desarrollar este capítulo de Andalucía Paranormal en lo que es la facultad, nos vamos al sótano bueno, está debajo de la Iglesia de la Anunciación, que está pared con pared, de hecho el patio forma parte de la Iglesia de la Anunciación, y nos centramos en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Panteón de Sevillanos Ilustres, que tiene una gran historia, aparte de tener a ilustres moradores allá. Uh-huh. Y me imagino que vuestras miras estarían centradas en Cecilia Voz de Faber, en Fernán Caballero, que dicen que Exacto. es uno de los espectros que se aparece en este lugar. Claro, nosotros, yo insisto en agradecer a Federico por nutrir esta investigación con su sabiduría. Yo digo que es un sabio sevillano, porque realmente nos contó innumerables leyendas, misterios, historia sobre los ilustres que se encuentran allí. Y claro, como bien dice, nosotros queríamos centrarnos en la leyenda que cuenta que el espíritu de Cecilia sigue paseando por las paredes de, ya no solo del Panteón, sino de la facultad. Entonces, claro, nuestra idea era centrar esa investigación ya dentro del Panteón en Cecilia Voz de Faber, y así lo hicimos. En un primer lugar intentamos centrarnos en lo que era la lápida donde se encuentran los restos de Cecilia. Yo personalmente me ofrecí voluntario en realizar allí la prueba de aislamiento, la ya clásica prueba de aislamiento que hacemos siempre. Pero claro, cuando ya solicitamos, después de esta magistral visita guiada que nos hizo Federico, el quedarnos en absoluta oscuridad y solos en el Panteón, es de reconocer que aunque me había ofrecido voluntario, la percepción cambia, ¿eh? Cambia bastante en el momento que te ves allí a oscuras. No tiene nada que ver como se veía antes con luz, y esas historias que cuentan realmente impactan aún más. Impactan aún más, y me imagino, Manuel, que Federico os contaría todo lo que hay en relación a Cecilia, pero sobre todo, fíjate que no es el único, porque también, y aquí quiero yo poner una acotación, se ha hablado mucho de un antiguo empleado, Santiago, que tendría que ver con esa aparición. Y yo desde aquí, pues simplemente quiero diferenciar que no es Santiago precisamente, aunque tuvo una muerte trágica, no tiene nada que ver con esa aparición que se produce allí, que en determinados círculos se ha sacado bastante de contexto. Comienzas a hacer las pruebas, comenzáis a hacer las pruebas junto con tu magnífico equipo, y cuéntame cosas que destacaron, cuéntame aspectos que os llamaron la atención. Pues mira, te cuento, solo una vez me quedo, hablo ahora de mí, cuando realizo la prueba de aislamiento, me quedo solo en este Panteón, los compañeros salen, se van fuera de la facultad, cierran todas las puertas, que como tú bien sabes no solamente es una, sino que hay varias cancelas y puertas que van cerrando cada escalera, cada estancia. Como digo, cambia todo, ¿no? La percepción del lugar cambia, los sentidos se agudizan, y parece crearse yo lo llamo como un triángulo energético entre las lápidas de Cecilia, que estaba a mi espalda, yo estaba literalmente sentado y recortada a la espalda sobre la lápida de Cecilia, la de Rodrigo Caro y la de Gustavo Adolfo Bécquer. Digo que ese triángulo energético porque realmente se escuchaban ruidos, golpes, susurros, pequeños clics, pero que lo inquietante es que venían del otro lado de las lápidas. O sea, estamos, los que habéis estado allí sabéis que no estamos en una casa en ruinas, donde hay escombros, donde puede haber animales. No, allí no puede haber ruidos detrás de esa lápida y nadie puede estar dándote golpes. Entonces es algo que inquietó bastante. A partir de ahí, sí que bueno, ya vuelven los compañeros. Intentamos interactuar con aquello que hubiese allí. Ya digo, yo no digo que sea Cecilia, que sea Adolfo Bécquer, pero sí que había algo, yo digo que es algo inteligente, porque parecía que con esos golpes nos iban guiando, nos iban llevando hasta la zona del altar principal. Y eso se puede apreciar en el capítulo perfectamente, cómo los golpes nos iban llevando hacia esa zona, por lo que decidimos dejar la cámara sola grabando y salir los tres. O sea, nos vamos y dejamos la cámara sola junto con la grabadora en el centro del Panteón. En ese caso, sí que os digo que una de las cosas que más nos indicó, bueno, saltó el volumétrico, cuando allí no había nada, no podía haber, como ya os decía, ningún animal, ningún roedor, allí no había nada, pero no vimos, o al menos yo, ninguna sombra, nada físico, ninguna fantasmogénesis, nada que pudiéramos decir que nos hemos cruzado, ¿no?, con lo imposible. Pero en cambio, en una versión extendida de este capítulo, porque en Onda Luz nos limitamos a 25 minutos, recortamos mucho, pero sí que en nuestro canal de YouTube sí que vamos colgando, ¿no?, los capítulos con material inédito muchas veces, y en este caso la cámara sí que registra una sombra que cruza la cámara en dos ocasiones, una de ellas en el aislamiento que estaba realizando yo y otra en el momento en que la cámara se queda sola, y sí que hay una sombra que cruza por delante. Qué curioso eso que comentas, Manuel, porque fíjate que hace ya bastantes años yo tuve la oportunidad de estar allí grabando. Yo por aquel entonces trabajaba para el Grupo Prisa. Uh-huh. Y estando allá abajo con uno de los cámaras, en este caso que venía conmigo, pues esta persona me dice: José, creo que he grabado algo. Y digo: ¿qué has grabado? Dice: algo que se cruza por delante del adjetivo. Se puede ver, además, está en YouTube colgado. Algo que se cruza por delante del objetivo, que es precisamente lo que cuentan los testigos que han podido ver cuando cuando han tenido la oportunidad de encontrarse con lo que ellos dicen que es Cecilia Voz de Fabe. Bueno, efectivamente yo le pido al cámara que se ponga en el altar, en la mesa de altar, y que eche hacia atrás la cinta, por aquel entonces era Betacán, él echa hacia atrás aquella grabación, y efectivamente comprobamos ambos cómo sale una especie de sombra, una especie de velo, vamos a llamarlo así, un velo que cruza por delante del objetivo, y justamente cuando acaba de cruzar, una voz surge que dice directamente: iros de aquí, que es la famosa psicofonía que se graba en este lugar. Qué curioso que hayamos coincidido casi en la descripción de lo visto. Sí, de hecho, yo digo, cobra fuerza el hecho de la repetición, ¿no? De cuando una historia se repite y que no eres la primera persona o el primer testigo del que se encuentra con la misma forma, porque yo, pues, si bien es cierto, yo no me atrevo a decir, yo siempre juego un papel muy escéptico a decir que eso sea un fantasma, ¿no?, o que sea el espíritu de Cecilia. Pero sí es verdad que es algo, además es muy raro, porque estos ya son los compañeros de audiovisuales, porque yo reconozco que tampoco entiendo mucho de ese tema, y se me escapa, que es algo imposible que cruce de tal forma que solo se aprecie en uno o en dos frames de la cinta de vídeo. O sea, no puede ser, cuando es algo físico pasa, se ve más tiempo, pero no, al parecer no es algo normal ni lógico, y explicación no tiene, eso sí lo puedo decir. Magnífico programa el que nos aguarda, el que nos espera mañana, el que vamos a poder ver en Onda Luz hacia las 10:15, 10:30 de la noche. Estén pendientes, porque nuestro compañero Manuel Blasco y el equipo de Andalucía Paranormal, en la noche de Halloween, se han dispuesto a ponernos los pelos de punta con una maravillosa, una fantástica investigación que han vuelto a hacer, en este caso,